I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás, edición número 169 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos, a través de ResetMX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos aquí como cada martes en vivo a través de este sitio, a través de ResetMX, una página, el punto de encuentro gamer. Y pues aquí en ResetMX.reviews/live, ya llámenles a todos, ya estamos más que listos para empezar. Y para aquellos que pues y díganles ahí a través de sus medios favoritos, redes sociales, y sus amigos les dicen, oye, pues es que yo no tengo computadora, pero tengo un dispositivo móvil con Mixlr, díganle que se metan de una vez al canal de ResetMX y nos acompañen, porque ya estamos aquí en Cine Más. Este es el programa del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @ResetMX, nuestro Facebook es Reset.tv y también tenemos nuestro canal de YouTube, que también es ResetMX. Y no se olviden, si quieren escuchar los otros podcasts que tenemos o incluso podcasts anteriores, nos pueden bajar estos podcasts a través de nuestros canales de iVoox o en nuestro canal de iTunes, que también son ResetMX. Y no solamente del Cine Más, sino también del Lonche, que mañana vamos a tener Chocolonche, por cierto, de Lunch Geek, que ya pues el podcast ya se comparte todos los domingos, bueno, cada domingo cada 15 días, corrijo. Y también pues el Flashback, que vamos a tener Flashback el próximo lunes, y el jueves pues vamos a tener el Push Start, así que pues todas las emisiones e incluso el Reset Clásico lo pueden aún descargar, eso sí me consta que en iVoox pueden descargar el Reset Clásico de la época de Ícaros, así que pues también lo pueden descargar. Bueno, pues vamos empezando este podcast lleno de espantos, lleno de espías, lleno de Halloween. Entonces vamos a tener temas muy variaditos de qué platicar y vamos a presentar a la gente que ya está aquí con nosotros. Primero que nada, pues déjenme saludar aquí al abuelo Kraken, que hoy está muy puntualito aquí con nosotros. ¿Qué tal, abuelo? ¿Qué onda, chavos? Este es Kraken y aquí estamos para darle con todo. Hoy va a ser un día muy lleno de espías, de zombies, de Power Rangers. O sea, va a estar lleno de todo. Así es, así es. Y también hacemos nuestro más cordial saludo al buen Emanuel, que ya está aquí también con nosotros. Hola, chicos, buenas noches, días, tardes. La hora no importa, mientras nos estén escuchando y disfrutando de ahora sí de un programita más de Cinemás, ¿no, señores? Que viene divertido esta vez y vamos a prepararlos para lo que viene ya en Halloween, ¿no? Así es, sí, porque ya viene Halloween, ya Halloween está a la vuelta de la esquina, ya empezó el horario de invierno, gracias Dios mío, nos podemos levantar una hora más tarde. Y pero pues también también ahí para que preparen su altar de muertos, su pan de muertos, su chocolatito, sus calaveritas, porque también ya viene el Día de Muertos, una ceremonia muy bonita que debemos aún conservar de nuestras tradiciones mexicanas. Pero es que ya era necesario, Juan Carlos, nos levantábamos y todavía era de noche. Sí, no manches, sí. Bueno, ahorita nos levantamos y es algo de día, aunque eso se va a emparejar más tarde, ¿no? Pero bueno, también aquí hay que saludar al buen Marco, que ya también ya está aquí con nosotros y que pues está a cargo de las redes sociales esta noche. Hola, hola, muy buenas noches, qué bueno que ya andan por aquí en el Cinemás, pues pásenle que ya empezamos y como dicen vamos a tener algo de espías, vamos a hablar de algo de terror ya para el tema de más tarde, para que vayan preparando sus películas que quieran compartir y las que les vamos a recomendar. Así es, y bueno, vamos a saludar a la gente que está en el chat. Hoy tenemos aquí pues a Futuro Hello, a Goku, a Le Submarco, a M. Medina y a Omar SDT, que ya están aquí con nosotros, aquí saludando. Ya dice Omar que ya, ya vio Crimson Peak y no quedó satisfecho. Entonces, creo que ya podemos empezar a... De hecho, sí, se han empezado a hacer ya algunas críticas de esas, de la película, y de hecho ya hay... Ya hasta se está hablando de que Guillermo del Toro está ligando su segundo fracaso en taquilla en Estados Unidos por consecutivo. Eso es triste. Pero bueno, así son las cosas. En el mundo del cine no siempre salen bien las películas. Ya todos aquí me mandan sus saludos. En el Mixler tenemos ahorita a Omar SDT, por supuesto, a Falcor, a García Charlie. No sé si también podemos irte Charlie García, como el rockero argentino, dice, no voy en tren, voy en camión. Bueno, yo decía que yo decía voy en camión porque pues está muy caro ir en avión a veces, ¿no? Y también nos manda Giovanni Basulto saludos a través del Twitter, que nos está comentando que no puede escucharnos en vivo, pero pues ya mañana va a estar descargando su seguro recalentado. Sí, lástima por el buen Giovanni que se pierde el podcast el día de hoy, pero esperemos que nos escuche y que pues nos mande sus comentarios de cualquier cosa que platiquemos el día de hoy. Bueno, pues vamos empezando con las noticias. ¿Qué tenemos en las noticias el día de hoy? Pues bueno, primero que nada tenemos un tráiler bastante inusual que, pues bueno, el 5 de febrero, ya casi llegando a San Valentín, viene una película que viene cargada de romance, de ese romance victoriano, de, como ustedes saben, donde pues más que andar poniendo escenas así cachondonas, es más bien de andar llegando con diálogos inteligentes, algo pues románticos, y todo ese detalle que traía Orgullo y Prejuicio, este clásico de Jane Austen, pero con un giro que ustedes seguramente, fans de las películas de terror, esperaban, ¿no? Que en medio de todo ese romance, en todas esas intrigas victorianas, aparezcan... ¿Qué creen que van a aparecer? ¿Qué creen? ¿Abogados? Abogados. Buen punto. ¿Vampiros? No, esos déjaselos a Bram Lincoln. Eso sería interesante, aunque pues... ¿Vendedores de seguro? ¿Vendedores de seguro? Esos aparecían con Drácula. No, pues ¿qué creen que van a aparecer? Zombies. Sí, zombies, más zombies, porque sabemos que el mundo es feliz, un apocalipsis zombie siempre se puede poner en cualquier época, en cualquier momento. Yo ya he pensado hacer mi narconovela con zombies, porque seguramente va a ser la historia más sangrienta de la historia, pero no. Aquí vamos a ver la adaptación de un libro llamado Orgullo y Prejuicio y Zombies, que escribió Seth Graham Smith, sí, el mismo loco que escribió Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. Que pues decidió adaptar la historia de Jane Austen, esta novela que pues es un clásico de las novelas románticas, y decidió agregar este elemento de los zombies, ¿no? Que después de una plaga aparecen de pronto los zombies por todos lados en Inglaterra y empiezan a pues asolar todas las comunidades. Entonces aquí vemos que encima de todo los ingleses siguen con su perfil de marcar las clases sociales, ¿no? Entonces hay clases altas, clases bajas, y entonces vemos a la familia Bennett, que es una familia de clase baja, pues donde el padre intenta poner a sus hijas, acomodarlas en familias mejor, como en familias más pues de más abolengo, ¿no? En especial Elizabeth, que es una chica que se enamora del señor Darcy, que es un señor que tiene pues una buena posición económica. Pero en medio de toda esta intriga, también en la familia Bennett no solamente está entrenando a sus hijas en las artes de dejar contentos a sus maridos, a sus posibles maridos, sino también las está entrenando en el arte de matar zombies, porque la única manera de sobrevivir a este mundo no solamente es consiguiendo una mejor familia, sino también tener la habilidad de matar zombies, porque en cualquier momento estos pueden aparecer y echarlo a perder todo, ¿no? Y esto pues va a ser el guión de la película, que el libro fue un exitazo, o sea, es un bestseller, aunque pues hizo que muchos hombres de pronto se interesaban por la historia de Orgullo y Prejuicio, porque pues decían, pero hay zombies. Es una historia romántica, pero hay zombies, y ve cómo pelean estas chicas, y ve qué sexy se ven peleando y matando zombies y llenándose de sangre. Sí, esa es la idea, ¿no? La película es protagonizada por Lily James, a quien la vimos hace poco en la película de Disney, si no me equivoco, creo que en La Cenicienta, no, bueno, se me fue su nombre, y Sam Riley, quien interpreta al señor Darcy. También vemos a Jack Huston, Bella Heathcote, Douglas Booth, Matt Smith, el mismísimo Doctor Who, Charles Dance y Lena Headey, Lena Headey, quien apareció como la reina Gorgo en 300 y que pues la hemos visto últimamente como Cersei Lannister en Juego de Tronos. Así que hay un buen elenco. La producción, como productora está Natalie Portman, Se estrena el 5 de febrero y creo que esta película sí promete patear traseros a inicios de este año, del próximo año, ¿eh? Yo creo que si van a verla, están obligados a ver Orgullo y Prejuicio, ¿no? La anterior del año 2005 del director Joe Wright, porque uh-huh. es una muy buena película. Y además les va a dar el antecedente, ¿no? De qué es, cómo fue que se creó esta nueva historia a partir de una novela. Sí, sí, básicamente es eso, porque pues para entender, o sea, es obvio de que Seth Graham Smith toma elementos de la novela, pero obviamente no se va a agarrar a toda la novela, sino que pues obviamente en momentos clave decide hacer los cambios y meter los zombies, y entonces dices tú, un momento, esto yo no lo leí en la novela Jane Austen, no lo vi en la película, ¿no? Pero es bueno para ir entendiendo cómo va la trama y de pronto no se pierdan entre el apocalipsis zombie que se va a desatar, ¿no? Sobre todo ubicas más a los personajes, te ayuda a comprender cuál es la diferencia de las hermanas. Uh-huh. Sí, porque pues ese es otro punto muy importante que manejan el libro original y el libro nuevo, ¿no? El hecho de que, pues, entender por qué las hermanas tienen esas intenciones de buscar una pareja específica y todo esto. Orgullo y Prejuicio es un libro buenísimo, o sea, buenísimo por sí solo. Y creo que la variante de zombies, pues ahora sí, si están sedientos de ver sangre y acción, pues también es una buena opción, ¿no? Pues sí, aparte que esta semana parece que tuvieron una decepción con cierta serie, pero bueno, esperemos que la película salga mejor, mejor librada y que sea, bueno, no el Kingsman del próximo año, pero sí que tenga los elementos para ser una buena película. Sí, no, y aparte pues yo sé que mucha gente que les gusta las historias de zombies, pues sí. Ahora, yo esperaría que hiciera un buen trabajo Boris Stiers, sobre todo por el éxito que tuvo con Wits, ¿no? Y con sí. The L Word. Entonces, sí. Por ahí hay buenas obras suyas, aunque sean de televisión, pero nos puede prometer mucha diversión. Yo recuerdo haber visto Igby Goes Down, esta película que hizo la década pasada con Kieran Culkin. Es una película que a mí sí me dejó así como que ¡guau! O sea, sí me dejaba muy confundido la trama, pero se me hizo muy buena la actuación de Kieran Culkin ahí. O sea, yo creo que si la acomodas bien, va a funcionar muy bien esta película. Pero pues ahora sí que también habrá que ver, ¿no? No voy a ocurrir con lo que dice Omar, ¿no? Que película que hace Eli Roth, todos se quejan. Pero salen zombies, aunque la dirija Ricardo Lavolpe, ¿no? Bueno, siempre y cuando no haya podólogas, ¿verdad? Bueno, esta seguramente la va a cubrir Cristian. Sí, seguro. Por cierto, Futuro Hello dice que pues que si vamos a ir al Mórbido Fest, híjole, lo malo es que yo fui a Puebla hace 2 semanas y la verdad es que no sé si Marco voy a tener chance de ir allá al Mórbido, pero pues de todas maneras esperemos tener una buena cobertura. Hay que decirlo a Omar, ¿no? A ver si se avienta. Sí, creo que Omar se va a ir a México o algo así. Bueno, el chisme, ¿no? chisme. En fin, ¿no están ganando algún otro comentario de esta película? Pues como dice Abuelo, tiene el gancho como para jalar, para ver las versiones originales y echarse los libros. Sí. Además que no hay nada mejor que echarse una buena lectura, y más si tiene zombies. Sí, bastante. Sí, no, y aparte tiene la combinación perfecta. Tiene toques de terror, tiene toques de acción y tiene toques de romanticismo. Así que si vas con tu pareja, los dos van a salir satisfechos, ¿no? Van a decir, ya vi la película de acción, con terror, con romance, y mi chica está muy contenta por eso. Ojalá que sí sea. Esperemos cierto. Que no sea demasiado cheesy, ¿no? Sí. Oigan, ¿y como idea para videojuego? Pues está chido, imagínate un juego así como tipo Xbox Live, así como beat'em up con las cinco hermanas ahí pateando traseros. Lo que se ve es que cada hermana maneja un arma diferente. Sí, sí, hasta pero eso. Pero digo, pues, jugando con tus amigas. Algo así, ¿no? Cooperativo en línea, así, ¿no? Pues para que ya después ya nomás oyes en el chat oyendo los chismecillos o de que de pronto, ¿ya viste que salió en el Forever 21 esta bolsa? Ay, no. No, ok, así lo dejamos. Qué golazo me acabo de meter, Dios mío. Bueno, vamos pasándonos a la siguiente nota, que pues bueno, para aquellos que tenemos 30 años o más, o quizá pues un poquito menos, hubo una serie por ahí en 1993 que pues a muchos nos dejó bien, algunos los dejó clavados, otros se terminaron hartando de ver la misma fórmula tras 5 episodios, pero lo cierto es de que esta franquicia ha durado pues ya 20 años, y continúan haciendo la serie, ¿no? O sea, de que dices tú, con variantes o sin variantes, pero continúan, ¿no? Y estamos hablando de los Power Rangers, que como ustedes saben, algunos pues sí se volvieron super fans de los Rangers, por lo menos en las primeras 3 temporadas cuando fueron los Mighty Morphin. Y pues Saban ya está preparando una película para el 2017. Ahí, por cierto, que pues imagínense ahorita que ahorita estoy bien leyendo en el chat, imagínense, regresan los Power Rangers y luego aparte anunciaron que el Burger Boy va a regresar. Ahí dan esa 33 en la, sí, en la ya no hace falta que digan que cierta compañía de supermercados va a decidir cambiarse su nombre a Gigante, ¿no? Y entonces dices, ya estoy en los 80s otra vez, a los 90. Entonces, viene la película para el 2017 y pues ya habían anunciado pues hace algunos días a Naomi Scott como la Pink Ranger, esta chica que de pronto pues sí la habíamos platicado un poquito, esta chica se hizo bastante atractiva para interpretar a la Pink Ranger, pero también ya tenemos otros tres Rangers ya elegidos, nomás nos queda pendiente el Ranger amarillo, que no sabemos si va a ser chico o chica, como ustedes saben siempre el Ranger amarillo siempre se turnan ahí. Y en Japón, el original Mighty Morphin Power Ranger era hombre, ¿no? Entonces, pues, cualquier cosa puede dar, ¿no? En el caso del Power Ranger rojo, va a ser interpretado por Darcy Montgomery, quien, pues, bueno, de hecho, se puede decir que es su segunda película. Él ya había participado en algunos cortometrajes y, de hecho, había hecho una película así como de fantasía, ¿no? Después tenemos a Ludi Lin, quien va a interpretar al Ranger negro, que va a ser que, pues, valga la redundancia, no va a ser negro. No va a ser negro, perdón. Va a ser asiático. De hecho, Ludi Lin es de ascendencia, al parecer, chino. Y pues también no tiene tampoco mucha experiencia actoral, por lo que vi en su lista de películas. Y finalmente el Ranger azul, quien va a ser precisamente afroamericano, es R.G. Seiler, quien va a estar, quien ya lo vamos a ver en los cines próximamente en la película de Joel y Raquel, o como le pusieron en inglés, Me, Earl and the Dying Girl, que aquí interpreta a Earl, quien es el amigo de un joven aspirante cineasta, quien comienza a tener un vínculo emocional con una chica que agoniza con el cáncer, y pues de pronto vamos a ver cómo la amistad de estos compas se pone un poquito a prueba, ¿no? Lo cierto es de que, pues bueno, ya tenemos ahí cuatro Power Rangers. Como ustedes saben, pues obviamente esta adaptación de Saban no se va a aferrar a lo que vimos en la serie original. No sabemos si van a ser los mismos animales espirituales que habíamos visto, que por ejemplo el Ranger azul le usaba, si no me equivoco, el Triceratops, la Ranger rosa el Pterodáctilo, el rojo el Tiranosaurio y el negro creo que era el... Creo que era el mamut. Sí, el mastodonte, es cierto, el mastodonte. No sabemos si se van a aferrar a eso, si van a tener los mismos nombres, sobre todo porque ya vimos que el Ranger negro y el Ranger azul son completamente distintos. O sea, sí puede uno apostar a que Naomi Scott sea Kimberly y que Darcy Montgomery sea Jason. Pero le podrías decir a Ludi Lin Zack, cuando podría ser probablemente a Adam y a y a R.G. Seiler no le podrías decir Billy, ¿no? Probablemente hasta le diga Zack. Entonces, ya ahí no sabremos realmente de esto. El guión lo está preparando Zack Stentz y Ashley Miller, quienes hicieron el guión de X-Men First Class. Y pues más o menos para el próximo año vamos a empezar a tener un poquito más de información de cómo se van a llamar los personajes, a quién se van a enfrentar, si van a tener el mismo trasfondo emocional de las series o le van a meter un poquito más de desarrollo a sus personajes, y cómo se verán los Zords, que es lo que realmente le importaría a Kike Kabuto, ¿no? Ver cómo se ve el Megazord. Pues por los guionistas suena que pudiera ser un buen proyecto, pero yo la verdad siempre odio a los Power Rangers. Y pues en el 1995 se estrenó la primera película basada en los personajes con los actores de la serie. Y estuvo bastante X. Sí, no manches. O sea, con decir que una revista norteamericana puso que si hubiera existido el Oscar, los Power Rangers, la película se lleva el Oscar por ser la película que más rápido se fue del cine al blockbuster. Y llegó a la televisión así de rápido. Sí, no manches. O sea, salió en el cine, a los dos meses ya la podías rentar en, no sé, en tu tienda de videos favorita, y a los pocos dos meses ya la estabas viendo en televisión, así casi como una expansión de los episodios que ya estaban pasando en ese momento, ¿no? Y íbamos atrasados uno o dos años con la serie, si no me equivoco. Pero pues, ahora sí que los que fueron fans de los robots gigantes de los Zords estaban felices. Yo creo que cuando decían, los Power Rangers, bueno, ahorita vuelvo en 20 minutos, regresaba en 20 minutos, ¡ya están los Zords! ¡Qué chido! Así, yo creo que la elección del director es una apuesta bastante riesgosa, sobre todo porque no tiene mucha experiencia. Sí. Y si me lo preguntas, yo me habría ido por tratar de conseguir a Terrence Winkles, ¿no? Que fue el primero. Entonces él nos habría otorgado tal vez esa visión más cercana a los años 90. ¿No? Sí. Y también agregar al otro personaje, el que todos ya reconocen como el Power Ranger verde, el dragón blanco. Ajá, Tommy. Sí, el actor que interpreta a Tommy, que es un veteranazo, o sea, ha estado como en 8 series de los Power Rangers, sí. No, y aparte es el único personaje que hasta la fecha sigue amando su papel de Power Ranger. Y tú lo ves en cualquier lado y es feliz disfrazándose como Power Ranger. Ah, no, yo me acuerdo que cuando vino a Monterrey a una convención que se canceló, así de que de pronto a la mera hora se canceló el evento, me acuerdo que este cuate, por el amor al arte, fue a Parque Fundidora vestido del Power Ranger verde. Y todo el mundo, ¡oh, Tommy! ¡Ahí viene Tommy! ¡No manches! ¡Tommy, Tommy! Y bla, bla, bla, bla, y de pronto, oh sorpresa, de que pues el que se firmó autógrafos en Fundidora y lo hicieron que se regresara al hotel porque no podían andar haciendo ese borlote en el parque. Pero sí hubo gente que está, amigos que sí fueron con David Frank y se tomaron fotos y todo. Sí, yo no pude ir porque yo estaba cubriendo una conferencia de Gus Rodríguez, pero la verdad es que dices, no manches, o sea, los poquitos que fueron a ese evento que se canceló y se quedaron y todavía compartieron su tiempo, ¿no? Que eso estuvo bastante chido. Y todavía cabe mencionar que hay una película de Power Rangers que no ha sido lanzada, pero que ya fue grabada, que se llama MMPR. No es uno que era como un corto que platicamos sobre de que era así como a futuro, del futuro oscuro que tenían los originales Rangers o algo así. No, en realidad sí es un largometraje. Ah, largometraje. Es del director Dominic Civilli y tiene varios escritores, pero no ha sido lanzado. Y habla precisamente de cómo llega Lord Zedd, ¿no? Uh-huh. A tratar de dominar a la raza humana. Uh-huh. Sí. Sí, aquí está con fecha de estreno para este año, con Dominic Civilli como director. Sí, no, es que primero tienen que pasar por esa aduana que se llama Saban, que Saban les va a decir, no, no, no, nosotros somos los dueños de los Power Rangers y no pueden hacer cosas sin mi autorización, ¿no? Pero pues habrá que ver. No, y además, cabe decir que es una película que fue de muy bajo presupuesto, $42,000 nada más, entonces... No, pues mejor la liberen en YouTube como le hicieron con él. Si está buena, si está realmente buena, que la pongan en un servicio de streaming como Netflix o YouTube y yo creo que sí sacarían muchísima lana y no les digas a la gente cuánto costó y entonces... Tengo una pregunta que hacerles. ¿Algún niño le rompieron su corazón diciéndole que los Zords eran personas? Pues yo estaba bastante grande para que me rompieran el corazón con esos detalles. Ya había visto bastante. ¿Ustedes no le rompieron a alguien el corazón? Fíjate que muchos de la gente que vio el Power Rangers en esa época, pues eran más o menos de mi edad, entonces ni al caso. O sea, sí vi niños, pero yo creo que no, más bien se traumaban con los Caballeros del Zodiaco, que pues era la competencia en esa época. Fíjate que yo creo que lo único chido que ha tenido los Power Rangers para gente de nuestra edad han sido los trajes, ¿no? Que creo que es de lo mejor que han hecho, ¿no? Sí. Todos sus monstruos son le meten mucha creatividad y eso está muy padre. Y yo creo que es una industria, bueno, es que los Power Rangers es el vivo reflejo de una industria muy poderosa que tiene Japón, que es lo de los Sentais, que no manches, o sea, tienen como 8 series de tipo Power Rangers allá y todas tienen monstruos diferentes y te quedas tú, güey, y creo que hay franquicias más famosas que los Power Rangers allá, o sea, como Kamen Rider o Ultraman. Y luego retomar lo que son cada animal, porte que tiene cada uno, ¿no? Que se transforma en una pieza de cuerpo del robot. Por cierto, salió un anime, ¿no? Que les voy a recomendar, que se llama One Punch Man, que es buenísimo, que es, no es tanto como de Power Rangers, pero sí se va juntando como un equipo. Sí, es como tipo, más bien como tipo Naruto, ¿no? O algo así. O sea, de un clásico mono que pelea y cosas por el estilo. Sí. Ay, perdón si no insulta a los fans de Naruto con ese comentario, ¿no? De hecho, eso que dices de tantas series que hay allá de Power Rangers, pues son tantas que hasta han tenido que hacer un buen de cameos, de capítulos, de mezclas de los 100 Power Rangers que hay en un solo capítulo. Sí. O sea, O de que la película Power Rangers Turbo contra los Power Rangers CEO. Uff, no manches, o sea. Y de pronto ahí tienes a todos los morritos japoneses. Porque allá los Power Rangers se venden como producto meramente infantil. Y las historias son súper, súper infantiles, ¿eh? O sea, nada que ver con la serie, con los eventos tan cheesy que ponen acá, más orientados a adolescentes. Los... Que bueno, ya los clásicos personajes, que quién sabe si vayan a repetir, que el famoso Bulk y Skull, quién sabe si vayan a salir en estas versiones sus nuevas contrapartes o vayan a ser los mismos actores. Que son los chicos cómicos, ¿no? Ajá, los abusivos y acosadores, pero pues ya que terminan siendo abusados y acosados por monstruos que o siempre cualquier se veían otra chistosos cosa. Sus trajes como de gomita elásticos, sí, acá sí. Movieron así cuando se reían. Sí, bueno, ahí de pronto me comentaban que si a mí no me interesaban los casquitos de Danesa 33, créeme que si yo encontraba una colección y me la vendían barata, la guardaba y luego después la vendía súper carísima porque todo el mundo quería. Y ya salieron casquitos, ¿no? Pero son de... otra compañía. De otra compañía. Sí. Sí. Bueno, pues ahí vamos. No, si seguimos platicando de Sentai se nos va a ir todo el santo día, ¿eh? Toda la santa noche más bien. Vamos pasándonos a la siguiente noticia. Tenemos... ¿qué más tenemos? Ah... vamos ahora a platicar de que pues ya viene la entrega de los Oscars, ya se está acercando la época en donde vamos a empezar a ver buenas películas. Ya de hecho, allá Kristen ya tiene una, ya tiene apuestas, pues ya está metiéndole su dinero a Misión Rescate. El abuelo nos va a decir al rato que ya a qué película ya le está empezando a meter su dinero. Pero pues mientras ya tenemos un conductor, y es un viejo conocido, que pues lo vimos en el 2005 conduciendo la entrega de los Oscars, y es nada menos que Chris Rock. Este comediante que, pues, no ha destacado mucho como actor en películas, porque yo lo recuerdo en Arma Mortal 4, interpretando al policía que anda, pues, de que de pronto anda tras Murdoch, ¿cómo se llama? Tratando de decirle que embarazó a su hija y se quiere casar con ella, y de pronto todo el mundo piensa que anda más bien tras Murdoch, se arma todo un enredo, y la única forma en que encuentra cómo resolverlo es cuando están interrogando al mafioso chino, y todo el mundo se empieza a reír porque empiezan a inhalar gas de la risa. Esa escena es buenísima, por cierto. También lo vimos en las películas de Muerte en un Funeral, y también lo vimos en Golpe Bajo, al lado de Adam Sandler. Pero pues yo lo recuerdo más precisamente por la entrega de los Oscars, en donde, pues sí, se aventó un intro pues bastante gracioso, eso sí no lo podemos negar, pero para mí el mejor momento es cuando de pronto dice, pero es que yo no entiendo por qué están premiando películas que la gente no ve, o sea, y lo dijo con mucha sinceridad, hasta de pronto dijo, uy, la academia, yo creo que por eso no le dio, se tardó 11 años en darle chamba, porque dijo... realmente la gente no viene a ver las películas que están nominadas, vienen a ver películas, no sé, como White Chicks, y todos, White Chicks, y hasta hizo una encuesta con gente, y obviamente decían, no, es que, ¿por qué? A ver, ¿tú viste esta película? No la vi, esta, no, ¿usted sabe que están nominadas al Oscar? Sí, ¿pero las vio? No, ¿usted cuál vio este año? Ah, ¿y dónde están las rubias y tú? Ah. Esa fue la presentación del año 2005, ¿no? Correcto, sí. Que yo recuerdo que, pues, quitando eso, lo más memorable fue ver a Gustavo Santaolalla desquitarse con la gente del Oscar cantando su tema, pues, el tema de Diarios de Bicicleta, que le habían dicho que no la podía cantar, y cuando recibe el premio se pone a cantar, le dices, eso fue lo mejor de esa entrega de los Oscars. Pero, pues, Chris Rock, pues, regresa, y vamos a ver cómo viene cargado, ¿no? La última vez que lo vimos en la entrega de los Oscars fue cuando anunció un premio a Mejor Cinta Animada, en donde él decía, sí, gracias a la industria de las películas animadas, los actores tenemos una nueva ventana donde mostrar nuestro talento, donde podemos interpretar leones, podemos interpretar personajes de diversos tonos y colores, y los actores afroamericanos simplemente cebras. Entonces... wow. Entonces, pues ahí tenemos... No, y también por ahí está la mención, ¿no? En referencia al actor Jude Law, ¿no? Que me parece que habían dicho que Law era como un Tom Cruise, pero de bajo costo, ¿no? Sí, sí. Ya cuando estaba de moda, pues Jude Law, que si andaba fuerte en ese entonces con sus películas, ¿eh? Pero... híjoles, la verdad es de que Chris Rock sí es un cuate que puede levantar ámpulas. Ahí por otro lado, que Ricky Gervais fue nuevamente confirmado para los Golden Globes. Y ya sabemos que Ricky Gervais tiene una comedia bien ácida, ¿eh? que sí ha enfadado a algunos que mucha gente se ha preguntado por qué lo siguen invitando a los Globos de Oro si siempre va a salir alguien enojado de esos eventos, ¿no? Pero no sé qué opinan, muchachos, al respecto de esto. Yo creo que es una buena apuesta, ¿no? Uh-huh. Me parece que el año que viene vamos a ver unas entregas de los Óscares divertidas. Sí, los vamos a tener muy seguramente está bien. Transmisión en vivo. El señor tiene actitud. Uh-huh. Digo, es de esos comediantes que poco a poco ha mostrado un buen trabajo de actuación, ¿no? Digo, desde que lo vimos en películas, como un chamaquito que ya, o sea, lo veíamos muy, muy flaquito. De hecho, y ahora como lo ve, ya hasta se ve con canas, el señor, o sea. Sí, sí. No, yo por ejemplo, pues todavía recuerdo la de Golpe Bajo. Híjoles, ese cuate yo creo que se llevó buen rato la película y creo que incluso le estaba robando la película a Adam Sandler, si no es porque su personaje... Por algo lo mataron. Por algo lo mataron. Ahora entiendo por qué es el Golpe Bajo. Sí, ya después de eso creo que Burt Reynolds se lleva la película y deja otra vez a Adam Sandler nomás como el héroe de la película, pero no... Pero fíjate, es una de las pocas películas de Adam Sandler donde disfrutas a los demás actores menos a Adam Sandler, ¿no? Pero así son las cosas, ¿no? Pero pues, yo pienso que, mira, fuera de todos sus papeles que ha tenido en películas, sus mejores papeles han estado dentro de Saturday Night Live, ¿no? Ha tenido buenos sketches. Es cierto, ha tenido muy buenos monólogos y sketches, ¿eh? Sus stand-ups también son muy buenos, ¿eh? Híjole, yo una vez escuché uno completito de él, o sea, por accidente, ¿no? Pero ya había escuchado en varios segmentos ese stand-up, pero cuando lo oí completo, o sea, ya le iba a cambiar, pero me quedé... arrancó tan bien que ya no pude parar de escuchar todo el stand-up, o sea, dura como hora y media y nomás estaba riéndome y eso de que no tenía y eso de que lo estaba escuchando, no tienes sin subtítulos ni nada, por supuesto. Es buen imitador, ha hecho por ejemplo a Michael Jackson, a Whoopi Goldberg, a Luther Campbell, a Long John Silver, a Eddie Murphy. Es que la voz le ayuda mucho, hasta la voz para dar sus comedias, sus pláticas, todo su show, le ayuda muchísimo las expresiones, ¿eh? O sea, el sonido, el chillo, los chilloncillos, su voz, ¿eh? O sea, sí. Está bien. Exagerado. Exacto, y para ahora sí que necesitan frescura los Óscares que vienen. Uh-huh. Está perfecto. Sí, porque pues ya hemos visto que pues en los últimos años pues sí ha habido buenos conductores, pero como que les ha faltado un poquito de carisma, ¿no? Digo, por ejemplo, el chavo Neil Patrick Harris, híjoles, pues hizo un buen programa, pero como que le faltó algo de ángel, ¿no? O sea, le faltó un poquito más de punch para decir que fue un gran programa. La única que más o menos la lleva ha sido Ellen DeGeneres, pero sí, como que todo el mundo dice, necesitamos otra vez a Billy Crystal porque es el único que sabe armarla. Si no habla como si ya lo hubieran escrito todo, y muchos se les nota eso. Sí. Y a Chris no, porque Chris es como si estuviera platicando contigo de frente. Sí, básicamente. Ay, pues, ya es que hasta tuvo su propia, hasta él producía su propia serie que se llamaba Todos odian a Chris. Fue tan odiada que la sacaron. No, pero fíjate que estaba buena esa serie porque sí. Él siempre empezaba dando un diálogo inicial y después ponían al Chris de chamaquito, obviamente otro actor, pero daba una risa esa serie porque le pasaba cada cosa al pobre de Chris. Cabe señalar que actualmente es considerado el octavo mejor humorista de los Estados Unidos, así que... No, sí está cañón, sí está muy cañón, pero bueno, vamos a ojalá que quede buena la entrega de los Óscares porque... Híjoles, ahí sí de que uno de los más grandes problemas que ha enfrentado la academia es de que sus programas, pues, la gente se queja de que se han vuelto muy largos y que se han vuelto de pronto, pues, un poquito la fórmula se ha tornado hasta aburrida, ¿no? Ya como que la academia necesita empezar a buscar algo que ayude a la gente a disfrutar las 3 horas más que soportarlas, ¿no? Necesitamos menos selfies, por favor. Sí. De plan. Sí, a ver con qué sale. Pero bueno, yo creo que con esto vamos a cerrar la sección de noticias y vámonos pasándonos a las efemérides. Así que pues no se muevan, muchachos. Efemérides del día. Un 27 de octubre nacieron los actores Jack Carson, John Cleese, Jean-Pierre Cassel y Peter Firth, las actrices Teresa Wright, Conchita Bautista y Marla Maples, y el cineasta Roberto Benigni. En su caso particular, también se desempeñó como guionista y actor. Fue el cineasta más popular de su país en las dos últimas décadas del siglo XX. Es famoso por sus cómicas interpretaciones, su simpático rostro y su flexibilidad gestual. Su trabajo más conocido es en el filme La vida es bella. Recordamos también, con mucho respeto, a quienes fallecieron un día como hoy. Rafael Banquels, Hugo Tognazzi, Carlos Lucena y Luis Prendes, y el director Jacques Demy. Se estrenaron las películas Desaparecida en 1988, El mensaje en 1986, Pafnucio Santo en 1977, Los ladrones en 1971, Brigada criminal Asunto 24 en 1955, La última patrulla en 1953, Raskolnikov en 1923 y Homúnculo parte 3, La tragedia de amor del homúnculo en 1916, entre otras. Vale la pena señalar que, un día como hoy, pero en el año 2008, la película mexicana Arráncame la vida y por primera vez una de Jordania fueron seleccionadas dentro de los 67 filmes que competirían por el Oscar en la categoría de película extranjera. Mientras que, en el año 2013, el filme mexicano Las horas muertas, de Aarón Fernández, ganó el premio de mejor contribución artística dentro de la edición número 26 del Tokyo International Film Festival. Y ya estamos de vuelta. Ya, gracias por las efemérides, abuelo. La verdad es que estuvieron bastante interesantes. Y por cierto, bastante, ahora yo creo que sí, espero que les haya gustado esta nueva fórmula, que resultó sí ser un poquito más corta, pero me encantó, Bueno, ahí me estaba preguntando Futuro Hello que si están en mi localidad los helados Bink, valga la redundancia, si son de Guadalajara, fueron fundados aquí en Guadalajara, Entonces, pues sí, lo que sí, mostró un link de las gorritas de béisbol de helado. Híjoles, yo nunca tuve de esas y yo no sé cómo no las obtuve. Yo siento que a mí me gustó mucho el béisbol, chale con mi vida. Pero es que salieron uno, pues bueno, vámonos entonces a las reseñas. Vamos a empezar primero con una película que pues me tocó ver el fin de semana y que pues yo creo que fue la película que de acuerdo a los reportes de las taquillas, es la película más taquillada del fin de semana, que se llama Escalofríos. Bueno, ¿qué podemos decir de Escalofríos? Para aquellos que crecieron a finales de la década de los 90s, les tocó ver una hora en la televisión nacional, una hora en donde dos series de televisión pues prácticamente se rifaban para causarnos espanto, ¿no? Esto pues, por un lado teníamos Le temes a la oscuridad, que contaba historias infantiles que tenían un cierto tono de miedo y que para un niño de 7, 8 o 8, incluso 10 años sí le causaba ciertos sustos, ¿no? Y por otro lado estaba Escalofríos, que estaba basada en los libros que distribuye Scholastic en Estados Unidos y que son escritos por R. L. Stine, que pues bueno, de pronto generó una gran cantidad de personajes, entre ellos Slappy el muñeco viviente, el abominable hombre de las nieves de Pasadena, los gnomos de jardín, el hombre del lobo del pantano Fever, la mantis gigante, entre otros personajes, que pues de pronto tuvieron su espacio así que de 30 minutos para también tener a los niños así mordiéndose las uñas de ver cómo pasarán las historias, ¿no? En cierto caso había una estructura muy bien elaborada en estas historias que siempre tenían un comienzo, un intermedio y un twist, o así sea, un plot twist, o sea, un cambio en la trama que de pronto te dejaba tú ¡guau! ¡Qué pex con esto! Y esto pues es básicamente lo que nos viene a mostrar esta película que se llama Escalofríos, la cual es dirigida por Rob Letterman, el cual pues dirigió Monstruos contra Aliens, quien además pues bueno, ya había tenido experiencia dirigiendo a Jack Black en ese pequeño bodrio llamado Los viajes de Gulliver, que pues para mí es una de las peores adaptaciones que le han hecho a ese libro, que es un libro fantástico, y de pronto esa película con Jack Black fue así como que, ¿por qué me acuerdo de eso? Pero lo cierto es que aquí Jack Black alterna con un elenco juvenil, con Dylan Minnette, quien viene a hacer su segunda película familiar después de haber hecho Alexander y Un día terrible, horrible, y no voy a decir más del título porque ya no me acuerdo, Odeya Rush y Ryan Lee, que son así que son actores debutantes. Y bueno, ¿de qué va la historia? Dylan Minnette interpreta a Zack, que es un joven que llega pues a un pueblito en Delaware junto con su mamá, para entrar a la preparatoria. Él, Zack, pues como estudiante, su madre como una subdirectora, y en todo caso, pues Zack parece estar condenado a tener, a tener así que una vida horrenda en la prepa, viviendo al margen de que su madre es la subdirectora, que todo el mundo le va a echar carrilla, pero bueno. Cuando llega, de pronto se da cuenta que hay una niña muy amable, que pues vive en la casa de al lado, pero también vive pues un señor bastante amargado que no quiere tener tratos con el mundo. Y pues conforme avanza la historia, él se dará cuenta que esta niña pues es la hija nada menos que del escritor R.L. Stein, sí, el mismo escritor de Escalofríos, y que tiene una gran cantidad de manuscritos en un librero. Accidentalmente, Zack abre uno de ellos y se libera un monstruo que desencadenará un gran peligro para el pueblo, pues de pronto Stein y los muchachos deberán unir fuerzas para evitar que los monstruos que están contenidos en esos manuscritos de forma mágica se apoderen del pueblo y hagan destrozos por todos lados. Y así es más o menos como va la historia, que pues obviamente, como ustedes notarán, es bastante predecible en el aspecto de que pues sí, es una película dirigida al público infantil y que pues sí, tiene un comienzo, de pronto también hay un desarrollo intermedio y hay un giro inesperado. Y pues básicamente el comienzo se siente lento, se puede decir que es el desarrollo del personaje de Zack, de los demás personajes, de cómo se van generando estas relaciones que van al intermedio, que es precisamente cuando se destapan los libros, salen los monstruos por todos lados. Ya no les voy a decir el giro inesperado porque pues esto sí se los dejo de tarea para que ustedes lo vean, ¿no? Con sus niños, por supuesto, o solos, ¿por qué no? Porque esta película sí divierte a chicos y grandes, a mí sí me tuvo entretenido, sí tiene sus momentos graciosos, también tiene sus momentos así un poco creepy, pero yo creo que cuando ya ves bastantes películas de terror, créanme, esta película es el nivel ultra fácil, ¿no? O sea, ya sabes en qué momento va a venir el susto que no esperas, o el susto que no debió, el susto que no es el susto y que de pronto sale el susto de verdad por otro lado. Más bien si ustedes esperan que esta sea una película de terror, pues se van a desilusionar un poco si tienen más de 15 años. Si tienen menos de 12, lo van a disfrutar. Van a disfrutar esa parte de terror, pero como una historia familiar es bastante entretenida, ¿no? Lo cierto es de que pues ya una vez que entra el personaje de Jack Black, el personaje de R.L. Stein, aquí es donde de pronto te das cuenta que Jack Black se toma la película a las espaldas y hace que la película se torne sumamente entretenida, con muchos momentos graciosos, tanto por el hecho de que él interpreta a este personaje, pero también le da la voz a uno de los personajes principales de esta película, que es Slappy, que es un muñeco viviente, que es un maniático, que es un personaje que es capaz de cometer grandes crímenes y que de pronto se vuelve la mente maestra se vuelve la antagonista de la historia y terminas disfrutando cómo Slappy te realmente causa ese temor a los niños, de que de pronto si haces, y yo no quiero tener este mono en mi casa, se ve horrible y me da miedo. ¡Ah! Pero el punto es de que se maneja muy bien este personaje, con la voz de Jack Black, que de pronto agarra tu tono de voz y te das cuenta que sí, se puede decir que es un némesis perfecto para el personaje de Errol Stein, lo disfrutas, ¿no? Sí se disfrutan mucho la actuación de Jack Black, por tanto como Stein como Slappy, ¿no? Pero ya después de ahí, yo creo que lo que destaca mucho son los efectos visuales, porque la forma en que manejan al Hombre de las Nieves de Pasadena y al Hombre Lobo del Pantano Fever son geniales, ¿no? Realmente disfrutas ver las escenas en donde aparecen estos dos personajes y sí se ve, pues, realmente una... Yo creo que la escena del Hombre Lobo a mí se me hizo formidable, ¿no? O sea, el ver la forma en que lo manejan dentro de un supermercado, con todas las cosas que pueda haber en el supermercado y los elementos que hacen que de pronto hasta termines disfrutando de esta escena, que yo creo que es el mejor momento de la película. Y también cuando pues también vemos ahí a los gnomos de jardín, que son los personajes que dan mucha risa, aunque pues también sí tienen su tono maniático, ¿no? Ya de ahí pues sí salen muchísimos monstruos de la serie, pero algunos no se van a ver así como que en acción, algunos aparecen en una gran escena y todos juntos, pero no destacan tanto. Hay otros en donde de pronto tienes que poner muchísima atención si fuiste fan de los libros, para decir, oh, yo vi este en este libro, oh, este yo lo vi en otro libro, órale, este personaje salía en otra historia. Pero si no eres fan de Escalofríos, a lo mejor ni los captas, pero el punto es de que los que son los más famosos de la serie aparecen y tienen sus momentos de acción así importantes, ¿no? Del resto, pues del cuerpo actoral, pues digamos que cumplen con la chamba, tampoco les puedo decir, tienen diálogos bastante chisis, o sea, bastante, pues chistosos, pero pues tampoco así que digas tú algo que vaya a trascender. Ahí vemos a un Dylan Minnette que pues ya se ve que está agarrando experiencia en estas películas tipo familiar, y pues pasa de ser el adolescente frustrado de Alexander a ser a tomar el papel del héroe con un trasfondo sentimental que no saben manejar muy bien, pero pues no es tampoco necesario meterle tanto drama para pues lograr soportar a su personaje, ¿no? Y de los demás, pues vemos a una de Rush que sabe hacer muy bien el papel de chica coqueta con un giro inesperado y lo hace bien. Ryan Lee, que pues es el personaje miedoso y fiel al amigo, pero fiel, pero que pues también tiene sus momentos chidos y pues ahí la lleva. Y Gillian Bell, que interpreta a la tía de Zack, que es el personaje que pues sobresale de pronto de todo el cuerpo actoral, sobre todo cuando ya empieza a tener interacción con Jack Black, da sus momentos de risa, ¿no? Yo creo que lo mejor de la película son los efectos visuales, realmente te diviertes viendo al hombre lobo, a los gnomos, a los monstruos. La banda sonora está formidable, yo creo que va muy basada en lo que vimos en lo que escuchamos en la serie de televisión. Yo lo disfruté, la verdad es que la música a mí me gustó mucho, yo creo que es una de las cosas que a lo mejor sí se subraya de esta película, ¿no? Lo que sí, pues, pues no es una película, pues, es una película familiar, entonces tampoco vayan a esperar a ver una gran historia, pero, pues, esta película les va a entretener. Yo les digo que yo sí le pongo un 8 si son fans de este tipo de películas. Si no, pues, yo creo que con un 7, 7.5 y quedaríamos contentos. Esta película sí vale la vuelta llevarla a la familia y de gastarse ahí, pues, un buen de lana en palomitas y todo, ¿no? Aunque, pues, no creo que vaya a haber souvenirs, eso sí. ¿La película lo viste con doblaje o con subtítulos? Con subtítulos. Sí, no, no tuve la oportunidad de... Bueno, digamos que así que yo siempre escojo un cine que siempre tenga la opción de ver con doblaje o subtítulos. No, pues siempre con subtítulos, ¿no? Ah, ya. Sí, no tuve la oportunidad de verla con doblaje. No sé si tengan ahí alguna otra pregunta, muchachos. No. ¿Qué te pareció el tipo de comedia? ¿Sí, realmente, ¿cómo es que realizan esa fórmula para que todos lo comprendan y no se vea muy para niños ni para adultos? Lo que pasa es de que aquí vemos a un Jack Black que de pronto sabemos que es un como comediante, pues sí, primero empezó con películas que eran un poco más adultas, ¿no? Por ejemplo, pues la de La Púa del Destino y estas películas en donde sí era un poquito más irreverente, ¿no? Aquí vemos que Jack Black como que ya ha empezado a adaptar su comedia para que siga manteniendo ese tono, como que algunos chistes sí son como que entendibles para los adultos, pero ya empieza a suavizarlo para que pues haya un público más amplio enfrente, ¿no? Que ese siempre pues va a ser el eterno problema de un actor que pues va de una comedia de una comedia que va a adolescentes y adultos a una comedia que va a toda la familia, ¿no? Pero sí el director, hasta eso sí saben manejar muy bien la parte graciosa de la película. Y yo creo que a lo mejor el único punto en donde dices tú, ahí sí se pasaron de lanzas, es cuando de pronto el personaje de Stein hace referencias a cosas reales de la franquicia, ¿no? De que, por ejemplo, de que cuántos libros vendieron o qué tanto alcance tiene a nivel mundial y cosas por el estilo, dices tú, o las comparaciones innecesarias con Stephen King, ¿no? Que eso es un gag constante en la película, ¿no? Que lo comparen con Stephen King, que ya sabemos que pues maneja terror, pero un terror todavía más alto, ¿no? Todavía más alto de tono. Claro. Creo que no le favoreció mucho la fecha en que lo pusieron, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tengo el dato, ¿no? Yo creo, porque tengo el dato de que costó 58 millones de dólares y que solamente ha recaudado 44 y medio, ¿no? Pero apenas lleva 3 semanas. Mm. O sea, lleva 3 semanas y pues apenas se lanzó a nivel internacional, entonces todavía como que tiene el impulso ahí para llevarse unos 65 millones en total, que pues van a ser buenos para Sony, ¿no? Que pues Sony, pues ustedes saben que pues ha tenido mucho problema para hacer películas infantiles, ¿no? No obstante, la fecha le quedó bien, porque estamos hablando de que si lo hubiera puesto en el mero Halloween, ahí hubiera tronado como ejote. Y ahorita se ha discutido mucho de que en Halloween, el fin de semana de Halloween es la peor época para lanzar películas. Porque, ¿qué haces el día de Halloween? ¿Vas a ir a ver una película o vas a llevar a los niños a que hagan trick or treat? O sea, de ir ahí y pedir dulces de casa en casa en Estados Unidos. Sobre todo eso, ¿no? De que los llevan desde ahora sí que disfrutan sus días, su día o el niño. O sea, ni de loco le dices, vamos al cine, jaja, se ríe en tu cara. Prefiero a pedir dulces. A menos que le vayas a comprar la misma cantidad de dulces en el cine. Exacto. Y a ver cómo sale la cuenta. Y si estás más grande, pues digo, ¿vas a ir a ver Actividad Paranormal o vas a ir a una fiesta disfrazado a echar relajo, ¿no? O quién sabe si vayas a ver películas. O vas a ir a ver la serie mundial. Uh-huh. O la serie mundial, porque ahorita está la serie mundial en la televisión y tú sabes que mucha gente prefiere hacer eso, ir a ir a ver Actividad Paranormal o Escalofríos o la de Zombies contra Scouts que va a salir también el próximo fin de semana. Entonces, ahora sí que pues hay de todo, ¿no? Pero hay muchas alternativas y creo que fue correcto para ellos poner Escalofríos 2 semanas antes de Halloween. Le ha funcionado, ya dominó una semana la taquilla, perdió el primer lugar este fin de semana, pero ahí la lleva, ¿no? En Estados Unidos. Se mantiene, ¿no? Como se ha mantenido. Se mantiene estable donde es necesario. Sí, pero no va a ser fracaso taquillero, va a lograr lo que necesita. Eso sí lo doy por seguro. ¿No tengan ahí alguna otra pregunta? Pues lo van a dejar hasta el 4 de diciembre, por ejemplo, en España, en Estonia, Lituania, bueno, toda esa zona, ¿no? Imagínate. Y en Japón no se diga, va a llegar hasta el 2016. Ah. No, le digas a Medi. Allá nuestro compañero se va a enojar o se va a poner triste. Sí. Bueno, pero pues Medina, ya es que siempre le andan llegando películas basadas en anime que queremos ver nosotros y luego después nos dice que se apestan y nos desilusiona y nos spoilea todo. Bueno, por lo menos qué bueno que nos dijo que Dragon Ball estaba mala. Bueno, perdón. Bueno, pues vamos a dejar esta reseña por la paz y vamos a la segunda y última reseña de la noche que está a cargo del abuelo Kraken, que nos va a platicar de Puente de Espías, que es la última producción de Steven Spielberg. Ok, bueno, pues vamos a hablar de El Puente de los Espías o El Puente de Espías. Es una película, como ya lo dijo Traps, de Steven Spielberg. Y es una película extraña para el estilo de lo que ha hecho Steven Spielberg, porque la tenemos como más un thriller, ¿no? No tanto películas, un tanto más de acción, un tanto más de... sin tanto meterse en un solo personaje, ¿no? En este caso abunda mucho en el personaje de James B. Donovan, que es interpretado por Tom Hanks. Y bueno, enmarcado en el Estados Unidos de la Guerra Fría, El Puente de los Espías nos cuenta una historia real, o sea, basada en un hecho real. Aquí tenemos al abogado James B. Donovan, que va a representar a un espía ruso llamado Rudolf Abel, que es interpretado por Mark Rylance. Donovan se muestra, pues, en primera, pues, bastante reacio, ¿no?, a aceptarlo. Pero, por supuesto, sabe que el trabajo no es nada sencillo y que va a encarar a la opinión pública, que comienza a verlo a él como una especie de traidor. Sin embargo, él sabe perfectamente que toda persona acusada de algún delito pues debe ser tratada de forma igualitaria. Así que, aunque se trate de un extranjero, un connacional, pues habría que otorgarle el mismo respeto y los mismos derechos. Posteriormente, él se sabe que un espía de Estados Unidos también es, pues digamos que atrapado, y finalmente a él le toca negociar el intercambio de los presos en este que fue conocido el Puente de los Espías en Alemania. La premisa es bastante sencilla, ¿no? La diferencia entre una buena y mala película es nada más y nada menos que la ejecución. Y pues por fortuna aquí podemos decir que no solo está a la altura, sino que la sobrepasa. Vamos a puntualizar. Primero que nada, vamos a hablar del excelente guión entregado por los hermanos Coen, que ustedes recordarán por Fargo y El Gran Lebowski. Y algo que manifiesta esta historia, además, apenas comenzamos a verla, es que vemos un mundo polarizado por dos visiones completamente distintas. Una que es la de la Unión Soviética y la otra que es la de los Estados Unidos. Asimismo, se nos va revelando poco a poco pues más dualidades que hacen que el protagonista pues parezca ajeno e incapaz de pertenecer a uno u otro bando. Y esto ha sido el mayor acierto en El Puente de los Espías, según mi opinión, pues un protagonista que forma parte, digamos, de uno de los lados, pues le habría restado importancia a su papel. James B. Donovan tampoco es un redentor, o sea, no va a salvar precisamente al espía, sino que es el personaje que se rige en todo momento por lo correcto y por la buena práctica de su profesión, pero más importante aún, por su naturaleza de ser humano. Y claro, no quedaba ningún punto de discusión en cuanto a su habilidad para la negociación. Todo esto fue perfectamente entendido por Spielberg, que ha compartido anteriormente su experiencia con los hermanos Coen. Ustedes lo recordarán en Temple de Acero, que estuvo nominado a los Óscares. También tenemos que en cuanto a la dirección de la fotografía, la forma en que se empalman, pues es sencillamente sublime. Nuevamente se remarca constantemente esa diferencia entre el protagonista y su entorno, y lo vemos inmerso en un mundo del despiadado capitalismo estadounidense, en donde las tomas suelen ser más amplias, bien iluminadas y coloridas, aunque tendientes hacia un armónico azul. Es decir, hay una unidad que contrasta en una nación que presume de estar constituida por una gran variedad de voces, pero que a fin de cuentas sigue un modelo de liderazgo, mientras que en las tomas de la Alemania Oriental, esa que después construyera un enorme muro para dividir una nación en dos, predominan los tonos oscuros y los ocres, aunque menos unificado, quizás haciendo referencia a la prontitud con la que se esperaba una desintegración. Esta selección cromática le va a ayudar al filme a crear estados de tensión y liberación de la misma, a separar escenarios por su tema predominante y de forma vital acceder a lo que cualquier director desea, ¿no? Que es entrar en contacto con el público. Y bueno, sin duda la calidad cinematográfica es digna de mención y creo yo de premiación. También evidentemente la creación de los escenarios, uno está viendo la película y pareciera que la filmaron precisamente la época, así que pues no me extrañaría que fuera nominada a varios premios, incluyendo al Oscar. En cuanto a los arreglos musicales, fueron hechos por Thomas Newman, que lo recordarán por Cinderella Man, el exótico Hotel Marigold y 007 Operación Skyfall, entre digamos que algunas de las obras que en las que ha hecho arreglos musicales. Y bueno, esto fue debido a que el estado de salud de John Williams, que lo recordarán por Lincoln, Indiana Jones y Reino de la Calavera de Cristal y Munich, pues él es el compositor favorito de Steven Spielberg, pero en el momento en el que trató de llegar a él estaba en un estado de salud, pues digamos que no precisamente muy apto para trabajar con tantos proyectos a la vez. En este momento, si no me equivoco, todavía sigue trabajando en composiciones para la siguiente trilogía de La Guerra de las Galaxias. Ya desde el punto de vista actoral, pues todas las partes involucradas crean una historia en la que sí, pues predomina precisamente, como les dije, la presencia de Tom Hanks, pero sin echar mucha sombra a sus demás compañeros. Es indudable que existe una estupenda química entre el director y el protagonista, como lo dejaron ver en las cintas Salvando al Soldado Ryan, Atrápame si Puedes y La Terminal. Y Matt Reynolds pues ejecuta perfectamente el papel de un espía estoico y serio que sabe que pasará el resto de su vida en la cárcel y quien utiliza el seudónimo Rudolf Abel, y que finalmente esto es lo que permite a la Unión Soviética enterarse que su operación ha fracasado. Amy Ryan le da vida a Mary Donovan, ese elemento de la vida privada de Donovan, que interactuará en repetidas ocasiones con el protagonista, así como sus hijos Peggy, Roger y Carol. Pero también está la otra parte de la historia que involucra a Francis Gary Powers, interpretado por Austin Stowell, que es el piloto del U-2 que fue derribado por los soviéticos. Yo creo que concluyendo, con casi 2 horas y media de duración, El Puente de los Espías nos ofrece mucho suspenso, aunque con un lenguaje claro y exento de tecnicismos. No es la película de acción que uno esperaría de una película de espías, porque no es en sí una película de espías. Lo que vemos es un thriller poco común en la filmografía de Spielberg, como ya lo dije, en el que nos muestra el humanismo de un personaje que, aunque ajeno a la realidad histórica, porque se le presenta como un abogado de aseguranza, es decir, de seguros, pues se convierte en el defensor del espía ruso, que en la realidad pues era un abogado general de la Oficina de Servicios Estratégicos, que fue la predecesora de la CIA. Y pues nos comunica de forma efectiva la visión de los guionistas y el director, en la que, si bien vemos a una nación poderosa y de grandes ideales, también nos deja ver su cara oculta y menos agradable, una que controla la opinión pública y que crea horrores que no manifiestan la realidad. Es una película que, desde mi punto de vista, debe de tomarse en cuenta como primera opción para este fin de semana, y los cinéfilos la van a valorar positivamente, pero si esperas acción, tiroteos y explosiones, como en las películas de Bond, pues tal vez esta no sea para ti. Yo le doy un 9 de calificación. Pues yo creo que una de las cosas que mucha gente ha dicho de esta película es que precisamente Puente de Espías no es la clásica película en donde se ve el glamour de la cuestión del espionaje, ¿no? Sino verlo del punto del lado crudo, ¿no? Del lado real, ¿no? De ese aspecto de que dices, de que los espías que agarraban no les iba nada bien, de que casi pues los iban a, pues, de que eran criminales de una guerra que pues obviamente no se veía se puede decir, en un punto de vista real, pero sí en un punto de vista, se puede decir, de trasfondo, lo que llamamos la Guerra Fría, en donde decías tú, hacías algo contra Estados Unidos y te cachaban los americanos, pues a la cárcel, ¿no? Pero si te agarraban los rusos, hasta te mataban, y a veces ni siquiera decían que te habían agarrado, simplemente ya no volvías a aparecer nunca, ¿no? Entonces fue una época oscura, en donde decías tú lo de los espías, pues sí, lo hicieron pues así para meterle un poquito de glamour y todo eso, y no dudo de que sí hayan existido espías de ese tipo, ¿no? Pero ahora sí que los que están en el campo de batalla, híjoles, yo creo que esta película lo retrata bastante bien, ¿eh? De hecho, es un caso real, o sea, Rudolf Abel existió, sí. Fue un espía ruso, y el caso también existió, este caso de las monedas huecas para meter microfilm e ir pasando estos secretos, también existió. Hay algunos personajes que sí fueron, digamos que... pues editados, ¿no? Cambiados para mejorar a la trama, porque finalmente el hecho de que sea un abogado de seguros lo vuelve más interesante que si lo presentaran como el abogado de la CIA, ¿no? Que se lo dan a este para representarlo y después pierde el caso, ¿no? Entonces es como que... no tiene mucho sentido presentarlo como para decir que ahí le metieron mano, cuando ya sabemos que realmente sucedió así, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, no sé si muchachos tengan ahí alguna pregunta. Tú, como a ti que te gusta ese tipo de cintas, realmente sí te mete muchísimo a la película, al punto que te sientes en esos años, o sea, sí te la pautan muy bien el trabajo de las épocas. La película es tan inmersiva como, por ejemplo, te diré, Los Intocables, ¿se acuerdan de esa excelente serie? O sea, la verdad es que la representación en cuanto a escenarios fue fenomenal. O sea, yo sí la veo, la vi dos veces, ¿eh? La vi en español y la vi en inglés, o sea, con doblaje y con subtítulos, y créanme que las dos versiones valen la pena, ¿no? Porque en doblaje, afortunadamente, metieron actores muy convincentes, ¿no? No se sentían fuera de las voces que estaban representando. Y evidentemente en inglés pues tenemos a Tom Hanks, ¿no? Que es una garantía prácticamente de que va a ser un excelente trabajo. Y de la mano de Spielberg, pues es una dupla fenomenal, como nos lo dejaron ver en otras películas, ¿no? Que ya mencioné, que son Salvando al Soldado Ryan, Atrápame si Puedes y La Terminal. Uh-huh. Pues sí se le ve a Spielberg que tiene muchas posibilidades de que su película pueda llegar a pelear Oscars, ¿eh? Porque pues así que yo creo que el punto más fuerte es el guión, ¿eh? De los hermanos Coen. Aquí ya sabemos que cuando ellos escriben algo de drama, ya sea drama o comedia, lo hacen bastante bien y creo que es algo que puede terminar trascendiendo a la hora de discutir quién va puede quedarse con el Oscar, ¿eh? En fin, no sé si tengan algún otro comentario, si no, ya para pasar el tema de la semana. Vayan a verla. Sí, hay que verla, sí. Hay, por cierto, de que una película que pues no pudimos comentar, pues ahora sí que por cuestiones de tiempo, que se llama Esta chica es un desastre, o Trainwreck, pues es una comedia que de Judd Apatow. La verdad es de que pues la película, pues digamos que si les gusta el estilo de comedia que maneja Judd Apatow, yo creo que sí la tienen que ir a ver. Así que pues si no son tampoco fans de este estilo de comedia que pretende ser un poco inteligente, que pretende ser inteligente y con a veces con temas, con manejo de temas fuertes, entonces es muy probable que a lo mejor hasta la pasan de largo. Lo malo es de que pues sí, esta película ya está casi fuera de la taquilla, le dio muy poca promoción en Universal Pictures, así como pasó con esta, con Más Notas Perfectas, así que pues ahí una disculpa si no la pudimos platicar con más calma. Dicen que deja el machismo de lado, ¿no? Para meterse un poquito más al feminismo. Exacto. Sí, es una personaje que pues iba más incluso se puede decir a un feminismo super liberal, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Yo no necesito de un hombre para vivir, yo puedo andar con cualquier hombre y pistear lo que yo quiera, y de pronto se encuentra con alguien super conservador, super tranquilo, super así que la persona es completamente distinta a ella desde la pareja, y de pronto, pues como dice el título de la película en inglés, ¿no? Literalmente un choque de trenes, ¿no? Que por eso el título de Trainwreck, o sea, cuando se da una situación así de que encuentras a dos personas con caracteres muy distintos y terminan juntos, es como si se hubieran estampado dos trenes de frente, ¿no? Ese es el... aunque aquí le dejaron a esta chica, es un desastre porque realmente es un desastre la mujer, pero lo que quizá a lo mejor les puede espantar también es de que el elenco tiene ahí a gente como LeBron James, como John Cena, que pues ustedes saben que son más deportistas que actores, pero fíjate que hasta eso el director supo sacarle jugo a estas dos personalidades, ¿eh? Y tiene un montón de personalidades ahí regadas, incluso una Tilda Swinton que nadie reconoce, ¿eh? Nadie, o sea, que de pronto dices Tilda Swinton con pelo largo y con un look femenino, yo creo que hasta le pueden dar Oscar a mejor maquillaje, porque normalmente a Tilda Swinton no la ves así. En fin, vámonos ahora sí al tema de la semana, que pues, como ustedes saben, ya viene el Halloween, ya viene el Día de Muertos, y realmente pues pues todo el mundo pues va a andar preparándose ahí pues para salir de fiesta, para llevar a los niños por de calle en calle, si es que pues su barrio es seguro, porque pues obviamente si no es tan seguro, no creo que ir a pedir la calaverita sea lo más recomendable, pero pues pues ya sabemos que pues hay dos intenciones, la noche de brujas, que pues es realmente pues recordar esa celebración celta, que pues ahorita ya se traduce más en un evento sumamente comercial, lleno de disfraces, lleno de dulces, lleno de pues de fiestas. Es para divertirse, ¿no? Exacto, y el Día de Muertos, que pues es una tradición mexicana que pues conlleva el respeto, que así que recordar a la gente que pues así ya se nos fue, que a quien respetuosamente le levantamos nuestro altar de muertos, y que pues esperemos de que vengan y se den una vuelta, se coman y beban algo, y disfruten de por lo menos de estar una vez más en la tierra, para que puedan volver tranquilos y al más allá, y pues pues esperar a que vuelvan el próximo año, ¿no? Que eso pues la intención del Día de Muertos, una tradición pues así de que pues viene de pues así de nuestros ancestros, que le den pues, permiso, sí, exactamente, y yo creo que así como de pronto, yo sé que hay gente que de pronto dice, ay, ¿por qué tanto ese de que odien el Halloween? Como si la Navidad fuera hecha en Oaxaca. Exactamente, ¿qué onda? O sea, ubíquense, gente. Sí, es cierto que la Navidad pues también es una fiesta pues de origen, pues sí, se tiene, esa sí es completamente europea, de origen cristiano, pero pues obviamente tampoco es por eso de que de pronto vayan a decir que vayas a despreciar las piñatas por Santa Claus, ¿no? Pero bueno, el Halloween o el Día de Muertos, lo que ustedes quieran celebrar, pues obviamente pues implica de que de pronto digan, bueno, ¿y qué tal si de pronto me siento a ver películas, no? Pues para ponerme en ambiente, para estar así como que de pronto ya lleno de monstruos o de espíritus o de asesinos seriales o de cualquier cosa de que de pronto les inspire miedo, ¿no? A ver, ¿qué nos recomiendas para comenzar ahí en el Netflix? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? Pues, no sé, es que de pronto también, ¿en qué tono quieren ponerse a divertirse en el Halloween? O sea, ¿quieren de pronto poner películas de miedo como para sentir ya el nervio de fuera y de pronto asustarte con cualquier cosa que se atraviese en la calle? Ya sea niños disfrazados de Drácula, o ya sea la de que de pronto te encuentres a una mujer vestida de Catrina, o peor aún, te encuentres a una señora tan fea que sí te asustes. Primero nos ambientamos, ¿no? A ver, ¿qué recomendarías para ambientar? Pues no sé, yo digo que pues, y ahí ya, digo, por ejemplo, para ponerse un poquito así miedosillos, pues no sé, empezar con una película de asesinos seriales, ¿no? O sea, como las de Halloween. Digo, las de Michael Myers, no la porquería que pusieron en el cine en estos días, que se llama Halloween, buscando el miedo o algo así, buscando el terror. Ay, no sé. Yo creo que esa película va directo a Razzies, pero las películas de Michael creo que para Myers... el título, los de Halloween le hubieran buscado alguna bronca de copyright, ¿no? Ah, no, pues es que en Estados Unidos le pusieron Searching for Terror, no sé, cualquier tarugada, pero pues no le pusieron Halloween, por supuesto, ¿no? No se iban a comer, no iban a caerles vivos John Carpenter y compañía, ¿no? Pero las películas de Mike Myers, sobre Michael Myers, hijo de su Pink Floyd, este psicópata, las primeras dos películas son buenísimas, ¿eh? Yo digo que estas dos, aunque la tercera película que no tiene que ver con él, el chiste de que haya máscara, de que las máscaras provoquen asesinatos y todo esto. Ay, no. Hablando de máscaras, viernes 13, Jason Voorhees. Sí, no manches, es así uno de los mejores asesinos enmascarados que hay, ¿no? Y bueno, yo creo que el mejor, ¿no? Es el que más ha matado. Sí, aparte tiene unas asesinatas súper brutales. Ajá. Sí, digo, no cualquiera avienta a una persona contra la pared de una, ¿cómo se llama? De esas camionetas de donde llevas casi toda la casa. ¿Vagonetas? Sí, de una vagoneta y le dejas la cara proyectada del otro lado del metal, ¿eh? Que casi casi puedes ver su cara de ¡ah! Digo, o que de pronto agarres a alguien en su bolsa de dormir y lo agarres como arma para golpear a la otra persona que está tratando de esconderse en su bolsa de dormir. Eso también se vio muy chis, ¿verdad? Pero... por cierto, déjenme decirles que quedan alrededor de 15 días. Por si acaso quieren meterle lanita al videojuego, ¿no? Por ahí están, metieron el videojuego de Viernes 13. Sí, están preparando un juego de Viernes 13, pero ¿cómo jugarías? ¿Escapando de Jason o siendo Jason? Yo creo que tienen las dos opciones, ¿no? Que puedes, meterte como el malo de la historia, o como uno de los que tienen que escapar, ¿no? Y tratar de ponerse a salvo. Sí. Ahí también no podemos dejar de mencionar Pesadilla en la Calle del Infierno, y pues Freddy Krueger. Que digo, es un poquito más fantástico sus asesinatos, su forma de matar, pero pues no deja de a veces de inspirar miedo. Sobre todo la primera película, que yo creo que, como siempre dicen, el primer trancazo es el que más duele, ¿no? Ajá, pero las siguientes también fueron bastante creativas, ¿eh? Sí, no manches, yo siempre me pregunto de dónde sacaban esos guiones. Yo creo que de que de pronto encontrabas que pues tanto Jason como Freddy mataban de las formas más brutales pero originales a sus víctimas, ¿no? Yo igual... creo que se inyectaban como uno de los de los tantos que mataron por ahí, ¿no? Igual pues traten de ignorar la versión nueva de Pesadilla en la Calle del Infierno o Pesadilla en la Calle Elm. Ay, sí, no, esa Pesadilla en la Calle Elm con el cuate que salió como Rorschach, como que ese sí. Ajá. no quedó nada bien. No quedó del todo bien. Uh-huh. No, pero yo recuerdo ahorita que dices inyectar, cuando por ejemplo el Freddy mata a la exadicta con un montón de, poniéndose jeringas de heroína en cada dedo y ¡tra! Se las clava todas al mismo tiempo. Esa sí fue una de que dices tú, oh, genio, nunca había visto un asesinato así. Pero, bueno, pues, pero una, si no la han visto, que está para que la chequen, la de Sexto Sentido, con Dus Willis, Hayley Joel Osment antes de que se comiera a los fantasmas, dirigida por M. Night Shyamalan, antes de que empezara a querer actuar en sus propias películas. Ay, sí, porque M. Night Shyamalan, pues creo que ese es su mayor hit y creo que se puede decir que es... No ha podido superar eso, no, nunca lo va a poder superar, ¿eh? Pero ya tiene ahorita otro proyecto pendiente, más o menos en ese tono, no de fantasmas, sino del tipo de películas que les gusta hacer, pero no, ya está muy difícil agarrar lo que fue en aquel entonces Sexto Sentido. Uh-huh. Sí, y la verdad es de que pues Esa película, la verdad es de que es muy buena y yo solamente sí. Y tantos memes que han nacido de ella. Sí. Sí. Y es la primera película en donde prácticamente si quieres hacer que alguien se encabrone en grande, que de pronto digas el spoiler minutos antes de que ocurra lo que realmente el spoiler principal, ¿no? Porque si se lo dices faltando unos minutos, veo gente muerta. Vas a ver gente vas a verte muerta al rato, ¿no? Sí. ¿Por qué me dijiste eso? Es el giro que cambia toda la historia. Sí, por eso tampoco lo contamos ahorita para que lo vean, si es que no lo han visto. No, igual otro de los clásicos que no hay que dejar pasar es el de Poltergeist. No la versión nueva, sino la original. Sí, la original, sí. No, la nueva, por favor, no. La nueva, no. Creo que tú la sufriste, ¿no? Les va a dar más risa que miedo. Ya ven que a mí me yo la no, a mí me dio pena. Y sí, da más risa que miedo, señores. O sea, la original, por lo mismo que es ya es vieja, pues todo ese tipo de cositas tan tétricas. Es que es una película de culto, no es buena. Exacto. Pero tiene elementos que son formidables, ¿no? Sí, son de esas cosas que no se pueden volver a repetir. Exacto, una propuesta con elementos que nunca la van a volver a repetir. Y aparte que funcionaron bien, decente. Oye, por cierto, de que de pronto ahí dice medida de que en Japón dan el spoiler de Sexto Sentido antes de que empiece la película. No, pues ya para qué. Creo que todavía no se estrena en Japón, ¿verdad? Sexto Sentido. No es cierto, ya sabemos que sí ya. Allá lo llaman aquí. Pero yo sé que ustedes van a bailar este Halloween, el baile del sapo, ¿no? Eso es la fuerza. Sí, cierto. Yo siempre he dicho que una de las películas perfectas para ambientar Halloween, no para verla en Halloween, sino para ponerla en una fiesta, la banda sonora, es precisamente de Rocky Horror Picture Show, que la verdad es que, híjoles, es que la música es súper pegajosa y realmente se aferra muy bien a los eventos de Halloween, Sobre todo por el baile del sapo o el The Time Warp. Yo prefiero decirle The Time Warp porque eso del baile del sapo fue una loquera que hizo. Sí, fue el timbirichazo que le hicieron a esa canción y hasta de pronto dices, bueno, para aquellos que estábamos muy chicos para ver la película de Rocky Horror, porque sí es una película que tiene su tono muy polémico, pues muy Timbiriche picante, supo darle la solución, ¿no? Timbiriche tenía la solución. Pero ya cuando creces y te das cuenta que la canción era mucho mejor en inglés, pues yo creo que sí. No, y de hecho la banda sonora está padrísima, ¿no? O sea, y de hecho la película, yo creo que si les gustan los musicales, esta es una película que sí realmente disfrutas como musical, porque tiene de todo, tiene cosas, tiene situaciones sexys, tiene situaciones polémicas, tiene violencia, tiene todo lo que una película musical debería tener tiene a veces. Tap, ¿no? Tiene extraterrestres, tiene transvestis, tiene de todo. Sí, ¿no? Hasta, fíjense, es una película que a pesar de que no pegó en taquilla cuando se lanzó, todavía hay gente que va al cine, hay cines que la pasan todos los sábados en la noche. Y hacen cosplay. Y la gente llega vestida de Rocky, de Frankenfurter, de ¿cómo se llama? De Janet o de Brad, que obviamente a ellos sí les dan de sopes porque dices, oye, no manches, ¿por qué tan simples? Pero van y van a ver esta película y van incluso y hasta se meten con la película. O sea, dices tú, hacen una experiencia completamente interactiva. O sea, es la primera de que dices tú una película que no daba muchos un peso por ella y terminó convirtiéndose en la película que aún se sigue viendo, mostrando en los cines americanos, ¿no? Sí. Y no es precisamente 13, como dice Dios Dinero. No, pero hablando de canciones memorables, también está la de Bette Midler, ¿no? Uh-huh. De la película Las Brujas. Ah, sí, esa película de Las Brujas está. Esa película, digo, es infantil. Así que sí está muy orientada a un público infantil, con un gatito que habla y todo eso. Pero Bette Midler se roba la película cuando le toca, Y esa parte de la canción que sí se inventa un número muy de vodevil, si no me equivoco. Uh-huh. Para que luego termine, y ahora quiero que todo mundo baile hasta morir. Literalmente todo mundo empieza a bailar y no paran, Esto me recordó también, había un cuento precisamente que termina así, ¿verdad? Uh-huh. Que es una de las brujas ejecuta una maldición y finalmente los pone a bailar para siempre. Uh-huh. Ya imagino, ¿no? Y todo el mundo bailando. ¿Y a qué nos vamos a parar? No sé, pero está muy chida la rola. No puedo parar. Dios mío, nos vamos a morir. Ya imagino. Qué bueno. De estar Cristian aquí en este momento estaría recomendando películas de zombies. Y pues por Netflix ya tenemos disponible El Regreso de los Muertos Vivientes. Y también está El Despertar del Diablo o Evil Dead con Bruce Campbell. Digo, no precisamente zombies, pero sí poseídos. Sí, bueno, ya recordarán que la semana pasada estuvimos conmemorando la película esta de Volver al Futuro, ¿no? Y ahora podemos hablar también de Michael J. Fox en Teen Wolf. ¡Ay, sí, Teen Wolf! Uy, película que también está disponible en Netflix, la acaban de subir. ¡Uy, cierto! Travesuras de un lobo adolescente le llamaban aquí en México. Sí. Y es que, ¿sabes lo chistoso? Lo que pasa es que Teen Wolf era el remake de una película que salió en los 50s con Michael Lando, no sé si se recuerdan, el cuate de los pioneros, o la familia Ingalls. Él había interpretado de joven al Teen Wolf, pero este era diferente. Obviamente ponían un hombre lobo, pero ambientado en una época pues con rock and roll y todo, pero que aquí era, pues se decía, era de terror, ¿no? Un adolescente hombre lobo, ¿no? Y acá, pues, en la de Michael J. Fox, pues ya lo toman con un tono más cómico, de que de pronto dice, bueno, soy un hombre lobo, ¿por qué no aprovecho esto para ser más cool en la escuela, no? En lugar de comerme a la gente. No es la única, ¿no? Porque era de los tipos más impopulares de la escuela. Exacto. Y no es la única de Fox, ¿no? Sí, no es la única película de terror y comedia que manejó J. Incluso Fox. Tuvo serie animada. Sí, y una muy mala segunda parte. Sí, la secuela era malísima, con el primo del personaje de Michael J. Fox. Y me acuerdo que al mismo tiempo salió una que se llamaba Mi Mamá Es Un Lobo, que esa era una mujer que era hechizada y se volvió hombre lobo también, pero de un punto de vista femenil, pero que esa película tampoco pegó tanto, pero también daba sus ratos de risa, ¿eh? ¿Y qué tal Muertos de Miedo? ¿Muertos de Miedo? Oh, sí, cierto. Esta es de Peter Jackson, si no me equivoco, sí, ¿no? Sí, con Michael J. Fox también. Y con el actor que hace de Biff Tanner. Se me fue el nombre. Uh-huh. También salía John Astin, si no me equivoco, el que salía como Gómez Adams en La Familia Adams en la serie de los 60. Sí, y Peter Dobson. Peter Dobson, que pues, por cierto, John Astin era el papá de Sean Astin, quien interpretaría a Sam en El Señor de los Anillos. Uh-huh. Entonces ya se imaginarán ahí, pues de pronto las conexiones, ¿no? Pero esa película de Muertos de Miedo también estaba muy buena, ¿eh? Pero también sí te sacaba uno que otro susto de vez en cuando, porque Peter Jackson ya estaba agarrando esa, ya llevaba muy bien calado eso de asustar en momentos inesperados en sus películas. Hay una escena bastante graciosa donde sale Michael J. Fox asomándose a través de unos tablones rotos que me recordó bastante a la película de a ver si la recuerdan. Ah, que luego se me olvida el nombre. Bueno, sigan. Ahora les digo. El resplandor. Sí. De Shining. Ahí decían, ahí andan preguntando en el chat cuándo íbamos a platicar de vacaciones de terror. No manches. Que veamos películas para dar miedo, no para andar cayéndote de la risa, ¿no? No, pero fíjate que en vacaciones de terror lo que daba miedo era la muñeca, ¿eh? Sí, oye, esa muñeca daba más miedo que Anabel. Más miedo que Pedrito Fernández. Es que lo que sí era fregón en esa película era esos close-ups a la muñeca que de pronto movía los ojos y tú, ¡huevos! por la expresión, pero ¡güey! Producto de gallina. Sí, escalofríos. Pero como dicen por ahí, pues para películas de terror mexicanas, pues mejor te vas a ver las primeras del Santo, ¿no? El Santo contra las momias de Guanajuato o contra las mujeres vampiro. Bueno, ya ahorita están muy cheesy, ¿no? Sí. Aunque todo el mundo quiere ver la versión que censuró el Hijo del Santo, ¿no? Que pues tiene desnudos. Que hay desnudos. De hecho, yo escuché que andaban proyectándola por ahí hace un tiempo, ¿eh? La intentaban proyectar en el Festival de Guadalajara, pero llegó el Hijo del Santo y dijo, ¡no! ¡No! Yo tengo los derechos de las películas del Santo y esto es un plagio. Y ahí decían, por ejemplo, ahorita que de pronto viene la línea Macario. Fíjate que Macario, pues sí tiene su tono de terror. Esa es la película de... Pues digamos que es la película que siempre te ponen en Día de Muertos. Sí, esa sí está perfecta para Día de Muertos, ahí junto con las películas de La Leyenda de las Momias de Guanajuato, esa animada. Esa película está buena porque también tiene esos detallitos, La Leyenda de la Nahuala sobre todo, ¿no? Pero esta de Macario es muy buena porque es una fábula involucrando la cuestión de la muerte y todo esto, que está muy bien manejado, ¿eh? Uh-huh. A mí sí, esa historia con Ignacio López Tarso, que creo que es una de sus mejores películas. ¡Wow! O el Drácula, ¿no? De Bela Lugosi también. Ya entrando a los clásicos. ¡Uf! Pero también fíjate ahí que tendríamos que mencionar a Germán Robles, ¿no? Que también fue uno de los grandes de aquí de México. Sí. Y el vampiro es prácticamente, digamos que está al nivel del Bela Lugosi. Sí, aunque fíjate que también para vampiros clásicos, pues están Nosferatu, la versión, el Drácula alemán, que ese realmente, fíjate, tan fregón estuvo esa película. Dicen que pues sí estuvo a punto de sufrir demandas de los productores porque pues Nosferatu es prácticamente Drácula, nomás que le cambiaron el nombre obviamente para que no dijeran es Drácula, ¿no? Uh-huh. Y aparte que es un personaje monstruoso que realmente te da miedo, te da asco verlo, ¿no? Sí. Sí. Y tú lo ves y dices, ¡oh, esto sí es un vampiro! Yo creo que sí fue el primer vampiro que tenía los dientes chuequitos. Sí, tenía los dientes chuequitos y muy grandes. Y que hasta salió una película que se llamaba La Sombra del Vampiro, ¿no te acuerdas? Que donde Willem Dafoe interpreta, creo que al actor que interpreta precisamente al Nosferatu, ¿no? Mm-hmm. Si no me equivoco. Sí, sí. Peliculón, por cierto, ¿eh? Ahí está también la Drácula de Bram Stoker, la última que se hizo de ¿cómo se llama el productor? Siempre se me olvida. Francis Ford Coppola. Ajá, Francis Ford Coppola. Muy buena. Buenísima, sí. Película, ¿no? Con un elencazo, ¿eh? Es con un Gary Oldman que se roba la película como Drácula, ¿eh? Sí, también tenemos a Keanu Reeves. Keanu. Anthony Hopkins, ahí como Van Helsing. Hijo de su Pink Floyd. Sí. Ese es el mejor Van Helsing. Uno de los mejores Van Helsing que se han visto, ¿eh? Hasta prácticamente se ve a Hugh Jackman como una tarea de niño de kinder. También recordemos que Bela Lugosi también interpretó a Frankenstein, ¿no? Uh-huh. Aunque Boris Karloff. Sí, cierto. Bela Lugosi interpretó al Dr. Frankenstein, ¿no? Si no me equivoco. Uh-huh, sí. Y Boris Karloff interpretó al monstruo. Al monstruo. Sí, porque siempre todo el mundo cae en ese error, por cierto, de que muchos, cuando se disfrazan del monstruo de soy Frankenstein, no, Frankenstein es el doctor, sí. Es el doctor. Si quieres puedes llamarte Víctor por el personaje de Darkstalkers, pero no. Que por cierto, oye, la de Young Frankenstein, esta película de Mel Brooks. Oye, esto me recuerda a las caricaturas de Pátula, ¿no? ¿No se acuerdan? Sí, sí, el Conde Pátula. Conde Pátula. Sí, Conde Pátula. Claro. Esas estaban en Netflix un tiempo, ¿no? Y la verdad ya no sé si todavía están en Netflix, pero qué divertidas estaban esas caricaturas, ¿eh? Yo por ahí conozco, que de pura suerte me encontré en inglés. Son joyitas. Ah, ¿tú las tienes? ¡Qué padre! Qué bueno. Sí. Igual, ya hablando de vampiros, la de Los Muchachos Perdidos. The Lost Boys. Con Kiefer Sutherland. Como el jefe de los vampiros. ¿Quién se puede olvidar ese salto del puente, no? Sí. ¿Cómo no? Y los famosos Coreys de los 80s, Corey Feldman, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro Corey, que pues, alternan para ser los héroes de la película en esta película, ¿no? Corey Haim, exacto. Que por cierto, vaya década que en esa época empezaron a florecer muchas películas basadas en las obras de Stephen King. Digo, Carrie fue la que prendió la mecha, luego vino Christine, luego vino El Resplandor. Cementerio de Mascotas. Digo, ahí sí hay mucho material y, por ejemplo, ya no les digo eso, que pues bueno, no fue una película en sí, sino una miniserie de televisión, pero wow, yo creo que muchos si no habían sentido miedo por los payasos al verlos en una fiesta, al verla de eso. Ahí sí dije, aún sabes que nunca me pongas un payaso enfrente, ¿no? No me vaya a comer. Aunque claro, todas estas adaptaciones pues se pueden discutir, ¿no? Sobre todo para los fans, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ahí menciona Futuro Hello, La Hora Marcada, y ahí mencionó Omar. ¡Wow! La Hora Marcada es de nuestros tiempos. Sí. La Hora Marcada, fíjate que sí, fue una serie que, o sea, entre La Hora Marcada y La Telaraña, se marcó una época en que de pronto tenías un espacio en la televisión que te sacaban cada susto, o sea, sin el presupuesto de una película, pero sí llegaba a haber momentos en que te marcaban esos tonos y tú, ¡ah, caramba! También hablando de Guillermo del Toro, ¿no? Su primera película, la de Cronos. Wow. ¿Cronos? Wow. Sí, sí. Dios Dinero nos pregunta acerca de Leslie Nielsen como vampiro y si es la de Drácula un muerto pero feliz. o algo así, era el título. Muerto pero de risa. Muerto pero de risa. M. Medina dice que estaba mejor La Mujer Casos de la Vida Real. ¡Guau! No, esa sí. Entonces, me daba terror. Sí. Oye, yo solo sabía que cuando pasaban Mujer Casos de la Vida Real me mandaban a dormir porque ya era bien tarde. Digo, y pensar que pues una hora después seguimos haciendo el podcast, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los Critters? Ah, sí. Ah, sí, no manches. Esa era entre de terror y cómica, la neta. Sí. Fue una de las primeras actuaciones de Leonardo DiCaprio. Bueno, creo que Dios Dinero tiene razón. Mujer Casos de la Vida Real ya daba mucho miedo en sus últimas temporadas, sobre todo cuando veías a Silvia Pinal. Sí. Y aparte los tecladazos del... todos los que sufrimos de verla alguna vez sabemos cómo con ese tecladito del tin, tin, ya roto. Ya la clásica referencia a los Simpson, ese moped lo hicieron de piel. Ah, no, es Silvia Pinal. Dice Omar que pues él fue de la época precisamente de Escalofríos, de Le Temes a la Oscuridad y Cuentos de la Cripta. Oh, se me había olvidado mencionar también esa serie. ¿Qué, no te acuerdas de esa serie que siempre empezaba con un monstruo así que parecía como sí. Calaca sí, sí. A medio podrir? Y empezaba la narración y después empezaba la historia de tu... Ay. Que yo recuerdo, ahorita que mencionan Cuentos de la Cripta, yo me acuerdo que salió en una época como en el 2000, que el canal, el que es la XCQ en televisión, no me acuerdo, creo que es el canal 9, ajá, pasó puros programas, pero de épocas pasadas, ¿no? Que pasaban episodios de telenovelas de antes, de como Gutierritos o Cuna de Lobos, pero pasaban una serie que se llamaba La Bruja Maldita o algo así, uh-huh, que era así como, y también pasaban episodios del Monje Loco, el original, no el Monje Moco, el Monje Loco, uh-huh, que era así como que empezaba el Monje Loco a decir soy el monje loco, no sabrán lo que le pasó a esta persona, que ya empezaba a contar cierta situación y ya él se salía por completo del episodio y ya empezaba. Eso era muy de radio, ¿no? Sí, era muy de radio, porque pero sí tenía actuaciones así como más en vivo, ¿no? Uh-huh. Creo que de hecho La Bruja Maldita manejaba más eso que el Monje Loco, ¿no? Que el Monje Loco fue más de radio, que... Yo creo que también ahí sí, yo recuerdo que marcó época que de pronto había un programa en la radio que se llamaba La Mano Peluda, sonaba sí, como albur, sí, pero no manches, lo escuchabas y no dormías al escuchar lo que platicaba la gente, porque era, sí, o contaba él historias de miedo, o la gente hablaba por teléfono a contar sus historias. No, ¿no? Y esas eran desveladas hasta las 3 de la mañana con ese programa. Sí, y hasta marcó más. Una época. Sí, marcó una época ese programa. Yo creo que ni Extra Normal y ni ningún programa de televisión que se haga de miedo puede superar lo que se hacía en la radio, ¿eh? Sí. Oigan, ¿ustedes se acuerdan de una película que se llama La Noche de los Muertos Vivientes? ¿Programa? No, la película. ¿La película? Sí. De George Romero. Sí, Romero, híjole, fue el que empezó con esto de los zombies que... De hecho, su concepto inició así en The Night, luego es The Living, The uh-huh. Land, Larry, me faltan otras dos. Ah, Day. Y se supone que cada película va a secuencia. Va con cierta secuencia, ¿no? Claro. Sí, dependiendo el título. Sí, me diría de otra precio. Y ya no me gustó tanto. Sí, y fíjate que pues mira, Night of the Living Dead, la primera película, pues sí es de hasta de culto, ¿no? Aunque pues obviamente aquí no te manejaban zombies super maquillados, sino el simple hecho de que eran muertos vivientes y que de pronto iban pasando y se iban comiendo a la gente y que hasta la niña ahí agarrando sesos y tú, ¡ay, qué cosas! Pero lo que dio ese toque de dramatismo es que era en blanco y negro, y después de un tiempo salió la reto. Porque fíjate que los que vinieron a perfeccionar un poquito el estilo de zombies fueron los italianos. No sé si recuerdan las películas de zombies italianas. Hijos de su pin, fue donde empezaron a meter la cuestión del maquillaje, de meterle ver que fueran bien sangrientas y todo eso, ¿no? Fíjate que yo de italianas me acuerdo más de las de Darío Argento, ahora que estás hablando de italianos. ¿Como Suspiria? Suspiria, ¿no? Tenebrae, Fenómena, Ópera, Trauma, ¿no? Hay tantas. Argento fue un genio del terror. Prácticamente, ¿no? Y también tiene una película precisamente de Drácula. Uh-huh. No, y yo creo que ahí por los 70s, 80s se manejó un terror que de pronto sí, si había momentos en que veías una de esas películas, o había de dos sopas, o terminabas quedándote sin dormir porque veías la película y quedabas estupefacto, como El Exorcista, como las de Argento, o digo, hasta El Resplandor, a veces te podía hasta quitar el sueño, o había películas de terror que decías, no manches, qué mal intento, o sea, hasta me estoy riendo de lo que estoy viendo aquí, ¿no? Ya están empezando a hablar de las de Manuel acá, el futuro Hello en Golden Choice. Esas las hablamos hace 100 podcasts, por cierto. Hace 100 podcasts, oh cielos. Seguro nos escuchó apenas y por eso nos está recordando. Sí, ahí dice Omar que pues sí, los italianos, el cine de terror le debe mucho a los italianos, y yo creo que el cine de terror, el cine de western, porque la verdad es que las películas de vaqueros ya iban de bajada hasta que llegaban los italianos e hicieron películas de western. Digo, yo creo que si un día nos ponemos a platicar de cine italiano, de las cosas que han progresado gracias al cine italiano, wow. Tendríamos que hacer 4 programas, por lo menos. Sí, de hablarles, no, porque ahí hay grandes directores y todo eso. Muy buenos directores, por cierto, en el cine italiano. Y también nos falta mencionar las películas asiáticas de terror. Oh, sí. Oh, sí. Por ejemplo, Audition, ¿no? Audition de Takashi Miike. El huésped, que es coreana. Uh-huh. O, por ejemplo, las versiones originales de Ringu o de, ¿cómo se llama esta? Es Juon. Juon. También la de Uzumaki, ¿no? Sí, es que los japoneses, fíjate que el ahora sí que el detalle de los japoneses es de que ellos se basan más en las cuestiones espirituales, ¿no? En sus creencias de que los espíritus nunca han abandonado este mundo y que pues eso pues genera pues una variante muy diferente a lo que al terror que manejamos en Occidente, ¿no? Sí. Ya sabemos que son dos sopas, los fantasmas son almas errantes que no han llegado al cielo, y eso es un concepto muy distinto del occidental, ¿no? Pero pues en los últimos años lo occidental se ha ido más hacia lo sangriento, al horror, a los asesinos seriales, y creo que a veces se nos ha olvidado esa parte del miedo espiritual, ¿no? Psicológico. Sí, que tienen una forma de contar historias muy impresionante. Sí, ahí decía Omar la nueva película creo que es esta de Yakuza Apocalypse, que creo que se va a estrenar en Mórbido, que también sí está, que sí se han escuchado muy buenos comentarios, ¿eh? Sí, la que no hemos sabido así mucho es la de Fatal Frame, que está basada en el videojuego. Uy, sí. Cierto, también. Lástima que el videojuego llegó tan censurado a este lado. Sí, sí. Y nomás en descarga digital, porque pues no, Nintendo no tiene miedo de sacar un juego. Yo creo que aquí la película de terror es que Nintendo intenta sacar un videojuego que no va a vender. Que por cierto, había un videojuego que salió en el GameCube que era súper extremadamente tenebroso y que pues dice uno, ¿cómo rayos salió en el GameCube y no en el PlayStation, no? Porque era un juego buenísimo, ¿no? Creo que era Eternal Darkness o algo así. Pero bueno, ya es tema de otro costal. ¿Qué otra cosa nos faltó cubrir de terror? ¿Los hombres lobo? Que por cierto, a mí me encanta. De los hombres lobo, pues yo creo que el mejor ha sido el de Jack Nicholson. Ah, sí. Por el manejo del tema de cómo se va transformando la cuestión mental, sobre todo, Uh-huh. Un hombre lobo americano en Londres. Sí, ahí yo me voy más, en esa yo me voy más bien por los efectos. Sí. Por los ¿Ese efectos es donde visuales. Está el rape en la cueva? Ese se llama Hombre Lobo Americano en París, que es una secuela malísima. Tan mala que el final apesta. O sea, hasta hacen que se conecte a fuerzas con el Hombre Lobo Americano en Londres. No, que pero ¿se acuerdan de Aullido? Esa serie fue muy buena. Sí. Sí. Oye, hubo varias películas de esas. Hasta de pronto me acuerdo que hubo una, que hasta había hombres lobos marsupiales o algo así. Yo me acuerdo mucho de los hombres lobos marsupiales por el final de que de pronto llegan los hombres lobos por fin a infiltrarse en la sociedad humana al grado de que una gana el Oscar y se emociona y le lanzan tantos flashes con las cámaras que termina transformándose en hombre lobo frente a las cámaras y rompe la estatuilla. A mí me dio un montón de risa esa escena. Pues sí te quedabas, ¡ah, no manches, está! Y después estás, rompió la estatuilla. ¡Uh, qué chido! Recuerdo vagamente que también estaban en un como comedor, ¿no? Con sus ropas. Sí. No, pero las de Aullido, pues fíjate, la primera sí estaba de miedo. Ya después como que empezaron a caer en diferentes temáticas hasta el grado de que me acuerdo una en donde se metían en un circo de freaks o algo así, que de pronto, que el creo que se llama Aullido 4, y a la mera hora el hombre lobo sale hasta el último. Y dices tú, todo lo demás fue que van por un circo de frikis que dices tú, ¿y el hombre lobo a qué hora sale? Hasta el último, y tú, chale. Por supuesto, no vamos a mencionar a Crepúsculo en ningún lugar, No, porque esas no tienen nada del nada. terror. Sí. No, esas, si van a poner Crepúsculo en su fiesta de Halloween, procuren que toda la gente que vaya sean adolescentes menores de, no sé, 20, 22 años y que se asusten fácilmente, porque esas películas no dan nada de miedo, más bien dan pena. Dan penita, Como el exacto. comentario que hizo Drácula en la película de Hotel Transilvania, así es Sí. como nos ven. Oye, si va a haber niños y tienen miedo de que los niños se traumen con las películas, pues pongan Hotel Transilvania. Digo, o llévenlos a ver Hotel Transilvania 2, que todavía sigue en el cine y que ha pegado muchísimo. Digo, son películas así infantiles, o pongan las de la leyenda de la Nahuala, que también está muy buena, perdón por volverla a mencionar. Muy También buena ahí está película. Monstruos contra Aliens. Sí. O Monsters, Inc. ¿Qué digo? No podemos salirnos del tema, ¿verdad? En fin, Halloween, la verdad es de que pues, ahora sí que sí nos saltó también ahí mencionar como que alguna película más para el Día de Muertos, pero pues yo creo que con Macario, con las de las leyendas, creo que también estaba Calacán, si no me equivoco, o también creo que hay una que se llama Doña Macabra, ¿no? Sí, Hay con una que Héctor se Suárez. llama El misterio del rostro pálido de Juan Bustillo. Ahí sí es cierto, también nos recordaba Omar de las de Taboada, como el viento, como la hasta el viento tiene miedo. Esas O son a fuerza. sí, o el libro de piedra se llama, si no me equivoco. El libro de Sí. piedra también buenísimo. Así es. Son muchísimos, ¿cómo se llama? Muchísimas opciones para disfrutar este fin de semana, Kilómetro Halloween. 31, ¿no? Que no es tan mala. No. Así que pues disfruten su Halloween. Pidan su Halloween y si piden películas, pues pidan buenas películas. Así que pues, disfruten y pues, ¿qué más queda? ¿Qué más queda por preguntar? Dice que si hay una película de un bebé matando gente, abuelo. Yo no recuerdo ninguna. Ahí dice Dios dinero. Un bebé Niño matando raíz. gente. El bebé de Rosemary, algo así, sería. Ah, no, pero esa era más bien de que la mujer iba a tener al bebé. Y que por cierto alguien en España le pusieron la semilla del ¿Será diablo. el del no nacido? ¿Te El no acuerdas? nacido, ándale, yo creo que va a ser esa, ¿no? El no Habían nacido. unas Porque Chucky, pues. películas. Habían unas películas en los 80s, pero eran como de bebés monstruos que tenían como sus garritas y mataban gente. Que incluso tuvo una secuela y que en la secuela los monstruos ya tienen bebés monstruos y así. Ay, Dios santo. Creo que la única vez donde he visto a un niño chiquito matar a alguien, en una película es en Cementerio de Mascotas, ahí Hay una que se donde el. llama It's Alive también, ¿no? De Alfred Hitchcock. También. Oye, Bueno, ¿para qué lo han visto? yo creo que si seguimos explorando esas temáticas, nos puede ir el podcast, se nos va a hacer el podcast larguísimo, ¿eh? Bueno, vamos a revisar los próximos estrenos de este fin de semana. Digo, si no van a salir de fiesta, pues también hay películas. Bueno, la lista la empieza El último cazador de brujas. Esta película es protagonizada por Vin Diesel y que pues nos cuenta la historia de un cazador de brujas precisamente que ha logrado destruir a todas las brujas excepto a una que le lanza una maldición que le impide morir hasta poderla matar completamente. Entonces esto lo obliga a vivir hasta nuestros tiempos, digo, desde la época de la Edad Media hasta nuestros tiempos, donde la bruja pues ha regresado dispuesta a acabar con él y conquistar al mundo, ¿no? O sea, Es ¿la una mató película. por partes o cómo? O sea, rompió su parte física y se reencarnó, algo así. Ah, okay. En todo caso, pues así que piensen que es un rap, es este Triple X con brujas o Rápido y Furioso con brujas, algo así. Ah, pues wow. También tenemos Don Gato, el inicio de la pandilla. Digo, pues si ustedes tienen ese sentido de nostalgia que les queda decir, ¿por qué no sacan algo nuevo de Don Gato? Pues aquí está lo que pedían tanto. Esta es la segunda película que hace Anime Studios con los personajes de Hanna-Barbera, donde vemos cómo Don Gato conoce a Benito y conoce al resto de la pandilla, y a Cucho, a Panza, a Demóstenes, mi favorito, por cierto, y sobre todo a su eterno rival, el Sargento Matute, y sus primeras O aventuras, sea ¿no? que es una precuela. Es una precuela y esperemos que por fin sea una historia que realmente sepa hacer una historia original, no como lo que pasó con la primera película, que fue un pastiche de todas las historias de Don Gato en 90 minutos, Yo ¿no? echaré de menos a Jorge Arvizu. Sí, esa es la gran pregunta. ¿Irá a funcionar este Don Gato sin Jorge Arvizu? Esa es una gran pregunta, sobre todo porque pues él hacía la voz de Benito. Y también la de Cucho en su época clásica. Sí. Porque ya no la hizo en la película, eso sí, nomás hizo a Benito. La Oye, cumbre es. don gato. ¡Ay, Don Gato! No, pues ya ibas para el casting. Sí. Bueno. También tenemos La Cumbre Escarlata, esta película de Guillermo del Toro, que por cierto Omar ya nos está dando comentarios así como que medios de meh, pero bueno, nosotros también vamos a darle su oportunidad. Es una película donde vemos a, a Tom Hiddleston, vemos a esta Jessica Chastain, pues protagoniza esta cinta donde interpretan a un par de hermanos que de pronto conocen a una joven investigadora de fantasmas, que pues de pronto es llevada a la Cumbre Escarlata, que es una mansión ubicada en en una colina que está llena de misterios, fantasmas y muchas historias que la gente que las conoce deseará no compartir y que, de acuerdo a lo que dice la historia, la casa tiene muchas historias que contar, ¿no? Es un romance gótico, de tonos góticos y oscuros que pues yo creo que si ustedes piensan que va a ser una película del nivel de Cronos o algo así, se pueden decepcionar. Es muy probable que sea más bien con una película romántica con temas un tanto oscuros, ¿no? A lo que yo he escuchado. Yo También solamente ten. iría por Mia Wasikowska. Por Mia Wasikowska, sí, es cierto. Esa, quien se me había olvidado, esta chava que pues es la protagonista en sí de esta película, ¿no? También tenemos la película independiente Joel y Raquel, que mencionamos hace rato, que se llama en inglés Me, Earl and the Dying Girl. No sé por qué tradujeron de una. Yo creo que la traducción fue como que para atraer un poco más de público y dices, a mí me sonó como Irene, yo y mi otro yo, con todo respeto. Lo cierto es de que esta película nos cuenta cómo un joven aficionado al cine que está en la preparatoria se ve obligado a visitar a una chica llamada Raquel, quien está muriendo de cáncer. Y él decide, pues, para animarla a hacer una película para ella, ¿no? Junto con su amigo Earl. Obviamente, pues, esta producción va a hacer que, pues, interactúen mucho con la chica y se den cuenta que su vida comienza a cambiar, ¿no? Es una producción independiente que ganó en Sundance, así que yo creo que es una de esas películas que decidíamos darle una vuelta, ¿no? También llega Halloween buscando el terror, la pospusieron y ahora sí, también ya va a llegar O sea, esa sí, película. cielo. No busquen el terror porque ya va a llegar. Sí. Y esta película, híjole, yo creo que hace la malita de la semana, ¿eh? O sea, un grupo de jóvenes buscando un lugar para disfrutar de eventos sobrenaturales, llegan a uno en donde no pasa nada y de pronto, ¡pum! Eventos sobrenaturales por todos lados y todo mundo muriéndose, ¿no? Digo, predecible. Y aparte toma el título de Halloween, o sea, yo creo que hasta sientes, es como ir a, no sé, como profanar algo que ya es sagrado en el mundo de las películas de terror, ¿no? Y finalmente Sicario, Tierra de Nadie, película en donde vemos a Benicio del Toro interpretando a un misterioso agente que pues trabaja al lado de un agente de la DEA para infiltrarla en la guerra del narco que se da en México, sobre todo en el estado de Chihuahua, un retrato bastante crudo de la guerra del narco, sobre todo en la época entre el 2006 y el 2010, que fue cuando le pegó más duro a Chihuahua. Y que pues incluso ha tenido críticas, ¿no? De que decir, ¿por qué nos vuelven a recordar esas cosas tan oscuras de gente colgada de los puentes y cosas Sí, por pero si y acaba de pasar. digo, esto está pasando todavía, pero ya en Chihuahua como que ya se medio había alivianado, ¿no? Y de pronto vienen y vuelven, ponen esta película como diciendo, todavía está pasando en todas partes y tú, ¡ay! Lo ¿Por qué malo es nos que se recuerdan vinieron cosas de tan viaje al tristes? DF. Golpe bajo, Sí. golpe bajo. Sí, pero es una película que pues sí está, sí ha tenido muy buenos comentarios a pesar de todo, ¿eh? Sobre todo por la actuación de Benicio del Toro. Yo creo que sí, Entonces, ¿no? Por ahí le dan un 91 de frescura. Wow. sí. Así que ahí sí hay dos películas muy buenas en la lista, de que son precisamente Sicario y Joel y Raquel. Y pues las otras, pues, y creo que pues las otras sí también merecerían su vueltecita. Pero ya Vayan las a ver la de platicaremos. Puente de Espías. Sí. Pero bueno. Pues ya con esto empezamos a despedirnos. Ay, perdón, ya me ando quedando ronquito. Creo que no supe proyectar bien mi voz esta vez. ¡No parezco norteño! Bueno, pues vamos a empezar a despedirnos. Primero que nada, pues agradecerle aquí al abuelo Kraken que haya estado con nosotros todo el programa. Muchas gracias, chicos. Nos vemos la semana que entra y recuerden que el cine se ve mejor en el cine y si van al cine, compren palomitas. Sí. Aunque, bueno. Dios, también depende de sus necesidades de dietéticas, ¿verdad? Bueno, también ahí despedimos del buen Emanuel. Gracias, chicos. Muy divertido podcast. Sobre todo está hablando de temita de. Hola. Para. Lo anda troleando el Babadook. Sí. Con los Daleks. Sí. La conexión no me deja hablar. ¿Bien? Sí, ya te vimos, ya te vimos. Ah, ok. Bueno, okay. Que se porten bien Halloween y no hagan cosas. Y que les quede muy bonito su altar de Día de Muertos, señores. Así es. Ahí decíamos de los Daleks, siempre lo agarrábamos de gags ese de que cuando alguien se trababa con el internet, decíamos, ya lo agarraron los Daleks a este. Bueno, y también hay un saludo ahí al buen Omar. Estábamos platicando de precisamente Doctor Who en Twitter. Un poquito. Y finalmente, y no menos importante, el buen Marco. Ah, pues muchas gracias por habernos acompañado en este Cinemás. Estuvieron bastante interesantes las recomendaciones para que las chequen. Pues igual nos den retroalimentación de qué películas de terror los ha asustado más ahí en las publicaciones. Y pues mañana vamos a tener, como decía Trapsan al principio, vamos a tener lonchecito. Se va a poner bastante interesante también para que le den una vuelta. Así es. Y bueno, vamos a despedir a la gente que estuvo en el chat esta noche, bastante participativa, que por cierto ahí me mencionaban Puppet Master, por favor, y también mencionaban los tomates asesinos. El juguetero del diablo. Ajá. Y los tomacos, bueno, ese es un episodio de Los Simpsons, que por cierto, imagínate comer un tomate que te dice, no sabe, bueno, pero te lo sigues comiendo. Bueno, ahí un saludo a Dios Dinero, Futuro Hello, a Marco y a M. Medina, que pues ahí estuvieron sobreviviendo a este programa, que pues vimos que regresó épicamente, y vimos que también estuvo un rato Nelly, si no me equivoco, o la soñé. Sí, anduvo un ratito. Y pues, sí. Igual Giovanni Basulto, que nos va a estar escuchando para mañana. Sí, hay un saludo para Giovanni, para aquellos que pues no, nunca se han presentado, pues que nos están escuchando el recalentado, pues gracias por escucharnos. Y pues también hay un saludo a Falcor y a García Charlie que estuvieron en el lado del Mixler. Bueno, pues recordarles que pues el día de mañana, pues como dijo Marco, tenemos el Chocolonche ahí con Choco, con Doctor Gamer, con Marco y pues con un servidor. Ahí para que escuchen lo último, vamos a tener la reseña de uno de los juegos más esperados del Xbox One, así que no se lo pierdan. Y la clásica historia del heladito. Sí. ¿Qué otra cosa también vamos a tener? Bueno, el jueves tenemos el Push Start a las 10:30 de la noche con el buen Alarjual. El próximo lunes vamos a tener ahí, sí, el próximo lunes sí vamos a tener Flashback. Sí lo vamos a tener. Y no se olviden de descargar el Lonche Geek que ya se hicieron Cristian y Omar y que ya está disponible desde el domingo pasado. Digo, ya nomás estamos nosotros transmitiendo en vivo cada 15 días los del Chocolonche. Ya veremos qué hacemos con el otro espacio, pero ténganos paciencia. Bueno, y pues, ¿qué me queda decir? Pues recordarles que si no pudieron escuchar este podcast completo, digo, si se conectaron tardecito, pues estamos a partir de las 10 de la noche aquí en rcdmx.reviews/live o en nuestro canal de Mixler, que también es rcdmx. Si quieren, y también pueden descargar el podcast a través de rcdmx.reviews/podcast o en nuestros canales de iVoox y de iTunes, que también RCDMX, donde pueden escuchar todos los podcasts que tenemos aquí en el sitio. Les recordamos nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es Reset.tv y tenemos un canal de YouTube donde constantemente subimos videos para que ustedes puedan ir viendo lo último en los videojuegos, los top 5 de Dr. Gamer y todas las ocurrencias que nosotros ahí podemos grabar, ¿no? Y claro, visiten el sitio porque pues constantemente estamos metiendo reseñas. Tuvimos muchísimas reseñas de videojuegos esta semana. Ahí no se pierdan la reseña de Lego Dimensions que escribí. Digo, publicidad aparte. Digo, porque sí escribimos mucho, pero pues tenemos muy poco que contar en los podcasts. Así que pues les recomiendo que los lean, ¿no? Pues ahora sí que pues ya nomás me queda decirles que este fue el Cinemás número 169, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y solamente me queda decirles que pasen una semana escalofriante, pero de película. Hasta luego. Exterminate. Exterminate. Eso me encantó. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.